Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda Don Harry? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien. Muy buenas tardes vendría a ser, ¿no? Sí, perfecto. Sí, señor. No es noche. ¿Cuál es la frontera? ¿La frontera de tarde y noche? Sí. No sé, supongo que la línea del horizonte. ¿Te gustó la definición? Me mareas con tu poesía. Claro, totalmente. Eso es con las damas, seguro. Claro, la tarde y la noche se diferencian por la manera en que uno entiende el mundo. Si uno lo entiende como algo, como una noche perpetua en donde la felicidad es solamente una chispa. Entonces decir buenos días no tiene sentido. No tiene sentido. Pero okay, siempre buenas noches. En tiempos violentos, claro, que siempre buenas noches. Claro, totalmente. Porque vos seguramente lo sabés. Estás del otro lado echando humo y nosotros, viejo, en llamas. Porque arrancamos con todo y arrancamos con Van Halen. On fire. Para adelante, mi viejo, en tiempos violentos. Cortito y feliz, On Fire de Van Halen, de aquel primer álbum de Van Halen que tantas cosas cambió, que venían decayendo y en ese momento, ¡pum!, para arriba, amigos. Discaso, y te quiero decir que soy muy fan de las vueltas que le encontrás para que pegue el título de la primera canción con la... ¿Viste? La zaraza que te tire yo antes. Es terrible, Me encanta, voy a tratar de volverme cada vez más retorcido. Obvio. ¿Hasta dónde podés llegar para que encaje el tema con...? A veces logro que salga impecable, otras veces... A veces sale maravilloso y a veces es un desastre. Pero me voy a divertir porque todo está curioso a partir de ahora con eso. Totalmente. Mucho. Bueno, empiezo con agradecimientos. Che, muchas gracias a la gente de la revista Guitarra y Bajo que nos mandaron el nuevo ejemplar, el nuevo número. ¿De qué habla? Con Nuno Bettencourt de Extreme, una entrevista exclusiva. Uh-huh. Uno de los shows que más me impactó a mí en el año y que lo conversamos aquí, que fue un show impresionante. Excelente. Y la posibilidad de redescubrir a un guitarrista verdaderamente único sobre el escenario. Porque las cosas que yo le vi hacer a Nuno Bettencourt probablemente no se las vi hacer a nadie. ¿no? Es así. Sí, ya es que, raro tocar así, tener onda aparte, que es claro, lo que más les cuesta a los guitarristas, claro, a los virtuosos, ¿sabes? No, no, y además de tocar así y armar un show, un espectáculo a partir de eso, ¿no? Sí. Estar sentado tocando como Eric Clapton. Exacto. O sea, esto es otra cosa. Igual y lo también, queremos a Clapton, ¿no? Ponele, vos lo querés, yo más o menos. Yo le tengo cariño. Claro. Rata Blanca con el nuevo disco, el setup de Walter Giardino. Aquí está Rusty Cooley, maestro del Jet. Notas a Atmus, a Lorien, a Scott Henderson. Poco a poco se está volviendo una revista heavy esto, che. Siempre fueron estas revistas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, porque la guitarra es también el emblema. Siempre fueron muy, muy, muy al borde del metal. Sí, señor, cómo no. Cada tanto te meten algún blusero, una cosa así, pero el metal siempre tiene ahí su casa. Bueno, explota el programa del día de hoy porque tenemos tanto, tanto material. Cuando viene alguien y te dice, pero el programa tuyo tiene contenidos. Mira, nosotros tenemos contenido como para empapelar la pared nuestra y la de tu casa. Sí, hoy de hecho nos rompe un poco las bolas, bajaríamos un par de contenidos para estar más tranquilos. La verdad. Pero bueno, va, como tenemos poco tiempo y mucho que ofrecer, vamos rápido. Por eso salimos en llamas con Van Halen. Qué y continuamos lindo, ahora. Sí. Claro, continuamos ahora con Queensryche. Porque finalmente viene la oportunidad, claro, acá viene. Esta es nuestra oportunidad de empezar a comparar. Como sí. Queensryche se escindió, es decir, por un lado se fue Geoff Tate, el cantante, a formar Operation Mindcrime y a sacar su nuevo disco. Se mató con el nombre de la banda, sí. Sí, pero está bueno, porque, a ver, ¿desde dónde lo veo yo? Como hubo un juicio y le concedieron los derechos sobre Operation Mindcrime en exclusiva. Lo va a exprimir hasta que no le quede leche. Pero es lógico, está bastante bien. A mí me parece que era un nombre hasta tremendamente obvio para poner y que... Y bueno, ese capaz que era el problema. Bueno, pero no me parece falto de imaginación. Me parece que está bien, es correcto poner un nombre así. Saca The Key y por el otro lado ahora sale un primer tema de adelanto de Condition Human... así con una diéresis arriba o un umlaut, como ustedes quieran llamarle, ¿no? De Queensland, los que quedaron con otro cantante, con Todd La Torre, que ahora lo vas a escuchar si no lo escuchaste hasta el momento. Que es muy bueno. Y es muy bueno y es un imitador prácticamente. Hay momentos en que no sabes distinguir si es Geoff Tate o Todd La Torre el que canta. Tiene la voz de Geoff Tate sin los desórdenes psíquicos de Geoff Tate. Claro, claro. Y bien, además, bueno, pasó por una banda de imitadores también, como era Crimson Glory. Es decir, tuvo buscaron uno oportunidad. Buscaron uno que era igual. Sí. A veces esto funciona, otras veces no. Hemos tenido acá casos notables de imitadores que hicieron las cosas muy bien y otros no tanto. Es más, es una de las cosas que le hubiera preguntado al amigo Dan Biller de Exciter si hubiera venido en lugar de John Ritchie. Sí, claro. Porque en algún momento tuvieron un cantante que se llamaba Rob Malnati que podía imitar a Dan Biller, pero casi a la perfección. Sí. A ver si eso les había funcionado, no les había funcionado. Evidentemente no, porque tuvo un disco solo, por más que el disco fuera excelente. Sí. Bueno, pero nos apartamos de la cuestión. Volvemos a Queensryche. Ya hay un tema para escuchar, un adelanto del próximo disco con Condition Human. Se llama Guardian, vino con un video y suena de esta manera. A ver... Ese Revolution Calling le están tocando el culo a Geoff Tate. Sí. Pues Revolution sí. Calling era un tema de Operation Mannequin, que es el tema que él dijo que ellos ya no pueden tocar. Claro. Pero igualmente, bueno, más allá de todo, el tema es interesante. Es lindo, se puede, se puede escuchar y se puede Es mejor opinar que los últimos bien. Tres discos de Queensrÿche con toda la banda conjunta. Probablemente, sí, probablemente porque venían... A ver, hay un agotamiento creativo que es lógico en todas las bandas. Le ha pasado incluso sí. a Rush en Pasa su que momento. Es muy difícil cuando venimos de hablar una hora seguida la semana pasada del disco nuevo de Maiden, claro. hablar de agotamiento creativo. ¿Qué es sí, eso? Sí, sí, sí. Te la tomo muy igual, entiendo que a la mayoría de los mortales les pasa. No, pero evidentemente unos privilegiados no lo tienen. No, está bien, pero ten en cuenta que Maiden también tuvo su conflicto y Dickinson se alejó de la banda en un momento en que el tema creativo era lo candente dentro sí, de la verdad. Banda, entonces es lógico también. Sí, es verdad. Y bueno, hablando de gente que está yendo y viniendo del Candelero habitualmente, me envía a Enrique Gómez Jafal, de Caseta 4, sí. Su nuevo proyecto que dice que este es el presente, es mi presente y mi futuro, así lo define, ¿no? Se trata del Jafal Power Trio, que lo componen él, por supuesto, como cantante y también como guitarrista. El bajista es Gussi Perugino, nada menos que un miembro original de Kamikaze. Y el batero es Marcelo De Giacomo, ex Demoledor. Sacó un video que justamente es el video del tema que vamos a escuchar, es decir, Como lluvia en la ciudad. Y se viene ahora la filmación de un nuevo video que se titula Gastado. Así que... Para fin de año, me dice, van a salir a tocar, ¿no? Y bueno, están dando a conocer próximo material en octubre, ¿sí? Me refiero al video y demás. Sí. Nosotros tenemos aquí para escuchar Como lluvia en la ciudad. ¿Qué está sonando? Este es el Jafal Power Trio. Llamas señoras y señores, montones de cosas en el día de hoy y también los premios son muchos, ¿eh? No vayan a creer. Volvieron las remeras de César y Harry, ya lo está posteando Marto Santavalla en la web, es decir, en el Facebook de Rock and Pop y también en el Twitter de Tiempos Violentos, que es @violentos-959. Ya está hecho. Bueno. Tienen que adivinar ustedes, por supuesto, cómo se llama la efigie de nuestras remeras, a qué disco hace alusión. La banda es Serpentor. Tal cual, y tenemos dos discos de gentileza de Icarus Music para darle a quien acierte, a dos que acierten, digamos así. Dos discos de Serpentor, del que representa la remera que casualmente hemos puesto hace poco. Exactamente, y si les parece poco, también tenemos entradas de Blindado para el 12 de septiembre, 20 horas en el Panarock, Mariano Acosta número 13, esquina Rivadavia, aquí en Capital, por supuesto. Y atenti que hay entradas para Mastifal en la presentación de Cultura Brutal en el Teatro Vorterix el próximo viernes 11 de septiembre a las 19 horas. Y dentro de un ratito van a estar los propios Mastifal aquí en los estudios para hacer una nota presentando el álbum. Efectivamente, contarnos todo lo referente al álbum y a la fecha, seguramente. Así que si escriben, tanto sea al Facebook de Tiempos Violentos, perdón, al Facebook de Rock and Pop o al Twitter de Tiempos Violentos, acuérdense de decir qué quieren. Sí, el disco de Serpentor, las entradas de Blindado o las entradas para Mastifal. Le aclaramos, por ejemplo, a Cría Cuervos, que nos está escribiendo, es el que se ganó las entradas para Ictus la semana pasada. Dice, gracias por las entradas de Ictus, es una muy buena banda, suenan muy bien. Pasen todo después de las 20 horas, porfa. No sé exactamente a qué te referís. Que tratemos de no hacer nada hasta las 20 claro, horas. Claro, o sea, vos querés que la primera hora sea una plancha, ponele. Que no, la primera hora esté medio muerta, que no hagamos mucho nada. Contengámonos, toda una primera hora de contención. Podemos silencio. Hablar de boludeces, del tiempo. No, silencio, solo nada, silencio. Nada. Porque si decís el tiempo, loco, no, me estás revelando algo que no, claro. No, si bueno, no lo puedo escuchar. Está bien, hagamos una cosa, esta vez ya tenemos todo medio armado. El domingo que viene, todo después de las 20. Claro, todo después de las 20. Antes de las 20, ¿eh? Nada. Bueno, prepárate para escuchar, pero después de las 20, así sucesivamente. Podemos vender, eso sí podemos hacer. Claro que sí. No son los únicos que nos van a estar visitando hoy, no, los amigos de Mastifal. No, por cierto. Tenemos también a la gente de Rey Toro de Uruguay. Y grabamos una telefónica muy copada con Martin Larson, guitarrista de At The Gates. Ajá. Así que vamos a estar hablando con ambas bandas, más Mastifal también, como habíamos dicho. ¿Les preguntaste sobre literatura sudamericana? Absolutamente. Bien ahí. De hecho, me tiré un lance, llamé a la habitación de Thomas Lindberg. Ajá. Antes que a la de Martin Larson, a ver si me atendía y no me atendió. No quiso. Tenía más ganas de charlar con Lindberg, la verdad. Estaba leyendo García Márquez. Estaba leyendo Sábado, seguramente, García Márquez, así que no tuvimos la oportunidad. Y lo otro que vamos a hacer, desafiando todas las leyes disponibles en el mercado al respecto del copyright. Ajá. Es presentar, y vamos a escuchar casi al mismo tiempo que ustedes, porque yo lo escuché dos veces, César una, creo. Uh-huh. Lo repasamos como pudimos. Un disco que se filtró, lo hicimos la semana pasada en La Máquina de Picar Carne. Repasamos The Book of Souls de Iron Maiden, que ahora ya existe en formato físico. Sí, señor. Esta semana lo vamos a hacer con uno de los esperados del año, uno de los pesos pesados del año, que es Repentless, disco nuevo de Slayer, que ya se filtró a las redes, y nosotros vamos a violar la ley junto a ustedes para escucharlo. Ah, y aclaremos, la semana que viene, porque esta semana tenemos muchos premios encima, vamos a estar sorteando justamente The Book of Souls de Iron Maiden. Efectivamente, primer disco doble en la historia de Maiden, lo vas a poder tener en formato físico. En estos tiempos en los que el formato físico es algo que se evapora, claro. El librito está muy bueno, tiene muy buenos dibujos adentro. Sí, sí. Me encantaron, quiero muchas remeras de The Book of Souls, en serio te lo digo. Bien, o sea, me parece que eligieron el peor dibujo para la tapa. Claro, sí. Los dibujos adentro son espectaculares. Sí, yo te dije que estaba bueno. Quiero adentro. Quiero mil remeras de The Book of Souls, en serio te digo. Y bueno, ¿qué vamos a hacerle? No. Fue muy discutido el tema de la tapa en las redes. Nah, igual es bueno porque es una tapa que es primero tatuable. Ajá. Como es una imagen, una efigie muy característica. Sí. Es muy reconocible. Cuando la ves en una revista, por ejemplo, al pasar entre imágenes o en Facebook o lo que sea, lo detectás automáticamente. Es una tapa muy fuerte. Pero los dibujos de adentro son impresionantes. Bien. Bueno, Blacky Loles de Wasp nos plantó, tanto en el show aquí en la Argentina, en realidad fue la gira lo que se cayó. Tengo entendido que plantó su nutricionista también, ¿eh? Porque estuve viendo un par de fotos de cómo está y ahora. Está, me parece que estuvo inmenso. Faltando las últimas citas con la nutricionista. Claro, ¿sí? Buah, está bien. Y también faltó a una entrevista que teníamos pautada que finalmente no se hizo. Uh-huh. Pero podemos adelantar un poco de su inminente disco Gólgota. Sí. Con uno de los cortes que se mostraron hasta el momento, fueron dos, Last Runaway y Scream, que es el que abre el disco. Sí. Realmente no da para hacerse una idea de cómo es el disco, porque los dos temas fueron muy diversos. Son muy distintos, sí, efectivamente. Totalmente. Uno muy, hasta te diría, muy juguetón, como es Last Runaway, y el otro es este, que creo yo es típico. A mí me gustó más. Con respecto al arte de tapa del disco, uh-huh, está bueno decirlo que lo adelantó en su momento Phil Anselmo, ¿no? Que dijo, uh-huh, así va a ser el arte de tapa del disco de Wasp dentro de varios años, cuando sacó su EP. Claro. El EP de Down 1, si no me equivoco. Es el disco de Down, es en azul, en, claro, azul violeta. Lo hizo medio en azul violeta verdoso. Y ahora lo tenés en el de Wasp, que es en color rojo infierno, amarillo. Pero es muy, muy, muy parecido. Lamentablemente parecido. Pero también, me parece hasta poco original el título, sí, del álbum y demás, qué, perdón, sé yo. Y ambos muy parecidos a The Graveyard de King Diamond. También, claro. Sí. O sea, eso, las cruces vistas desde abajo, esa cosa, y toda, sí, la historia. Y, pero bueno, y los tres muy parecidos a The Headless Cross, y con eso ya estamos. Claro. De Black Sabbath, ¿no? Entonces, en el fondo, todo remite a Black Sabbath. ¿Qué vamos a hacerle, mi viejo? Bueno, escuchamos a Wasp y después de eso la tanda y nos metemos en la máquina de picar carne, en el caso específico de Slayer y lo nuevo. Va Wasp, Scream, grita. Scream if you love me. Leave me if you want. 95.9. 30 años. Donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. En Avantrip.com siguen los beneficios exclusivos. Ahora con todas las tarjetas de crédito de Banco Galicia, podés comprar tu viaje hasta en 12 cuotas sin interés. Sí, 12 cuotas sin interés exclusivas con Banco Galicia en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y mucho más. Avantrip, hasta donde quieras llegar. CFTNA 3,48%. Términos y condiciones en Avantrip.com. Panam y Circo llegan a La Matanza. Música, canciones y un espectáculo imperdible para vivir en familia. Domingo 6 de septiembre, desde las 13 horas, en la Universidad de La Matanza. Avenida Presidente Perón 2300, San Justo. Panam y Circo llegan a La Matanza. Y vos, no podés faltar. Entrada libre y gratuita. Invita Intendencia Fernando Espinosa, Municipio de La Matanza. Matanza avanza. Urban Rent Car. Precios imbatibles para alquileres corporativos y eventuales. Sucursal Marcelo T. de Alvear 702. Llámanos al 4515-0254 y alquila tu auto. Te vas a sorprender. Urban Rent Car. La flota más variada del mercado. 4515-0254. Mangini, panadería artesanal. Con 6 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Nueva Autovía 6. Conecta los puertos Zárate, Campana y La Plata. Alivia el tránsito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. 180 kilómetros de desarrollo. Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Palacio San Miguel, 5432-4477. Un lugar que no se olvida. Rock and Roll, Pop, Rock and Pop. Fin, espacio publicitario. Tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el futuro. Tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Hacia las luces rojas. Quiero decir que dentro de lo difícil que es organizar secciones en este programa, vamos a hacer una sección por segunda vez consecutiva. Un segundo domingo, segunda sección, sí, sí. Impresionante. Increíble realmente, la máquina de picar carne. Para el que viene dedicada. Lo hacemos con cualquier excusa, no importa nada. Se filtró el de Anne Classy, de Deadbeats, vamos a full con eso. ¿Cómo me gustó el de Anne Classy? Discaso totalmente, lo anoté entre los 10 del año. Vamos ya, a ver si lo puedo poner después, sí, un discaso. Sí. A ver si nos da tiempo de pasarlo. Mira acá, Diego Basica dice: César, una consulta, nombrame 10 bandas de las no tan conocidas que hayan editado algo interesante en este 2015. Le digo, no, mira, ahora en el medio del programa no, y por Twitter tampoco da. Sí, pero arranca por Tribulation, Anne Classy. Sí, totalmente. Sí, lindo material. El Lepros, que sacó un gran disco. No, después te hago una listita, pero ahora estamos, hoy estamos corriendo encima, no da. Y ahora Este año va para hacer más de un top ten, así sí, que. Sí, sí, sí, este año da para hacer el comentario de fin de año de una manera más orgánica y más exhaustiva, incluso. Sí, señor. Pero bueno, ahora vamos con la máquina de picar carne y podemos comenzar con Repentless de Slayer, mi viejo. Vamos con la introducción. Delusions of Savior. Las ilusiones o dilusión. No hay una traducción exacta, ¿no? ¿Dilusion? Sí, para dilusion. Alucinación podría ser. Pero una es alucination. No hay un término exacto para lo que significa en inglés. Es una mezcla entre alucinación e ilusión. Sí. Digamos, es una ilusión, pero más patológica, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Bien, bueno. Sería como delirio de grandeza. Delusions of Savior, algo así como delirio de grandeza. ¿Por qué no? También una delirio introducción mesiánico. Sí, una introducción que a mí no me dijo mucho realmente. Acostumbrado por ahí a una cosa tipo South of Heaven. Claro. No, esto no me dijo gran cosa. Pero lo hablábamos un poco fuera de aire. Yo escuché algunos temas de adelanto del disco y no me dieron una imagen del disco ni siquiera aproximada. No. Es más, venía medio escéptico con el disco hasta que lo escuché entero. Es uno de esos casos en los que la pieza completa funciona mejor que los adelantos. Exactamente, exactamente. Nos pasó con muchos otros discos, el último de Van Halen, entre muchos otros. Claro. Pero en este. Pero ahí fue realmente el corte. Acá había habido como cuatro temas dando vueltas y sí, así todo no alcanzaba. No. Y además no estaba seguro de si los temas me terminaban de gustar, si me cerraban. Escuché el disco entero y el disco entero sí me cerraba. Para resumir un poco, son de 40, 41 minutos, un disco relativamente corto, está bien para la duración de los discos de Slayer, no es ni tan corto como era Hello Waits, digamos, ni tan largo como los últimos. 12 canciones, 11 sin contar esta intro, que se llama Delusions of Savior. Algunas de esas canciones ya han dado vueltas, por ejemplo, la que va a sonar apenas termine esta intro, que es Repentless, ya la habíamos podido escuchar. Habíamos podido escuchar Cast the First Stone, habíamos podido escuchar Implode, y habíamos podido escuchar, si no me equivoco, You Against You, que la sacaron de una manera medio extraña. Sí. Y When the Stillness Comes. When the Stillness Comes también había sido. Y You Against You a última hora, o sea, casi cuando el disco se filtró. Sí, a última hora y con una necesidad comercial que yo no terminé de entender, salvo que tuvieran un acuerdo comercial con la empresa con la cual lo adelantaron, que es una posibilidad. Repentless, esta es la segunda canción, esta es la primera, que creo que es la primera que escuchamos, o la segunda, si no Implode fue la primera. Uh-huh. Y es un clásico Slayer rápido y a las chapas. Sí, además el comentario, no sé si es útil o no, pero Kerry King no sabía que la palabra repentless no existía en inglés. Es verdad. A lo cual yo le respondo a los que hicieron la objeción, es que no hace falta que la palabra exista, no, porque el sufijo les se puede utilizar libremente en el idioma, como nosotros usamos, qué sé yo, por ejemplo, pre, sí, o post. An. Claro. Son sufijos, también se pueden usar prefijos, es que, yo no sé si etcétera. Vos buscás en la Real Academia Española, por ejemplo, no sé, inescuchable. Claro. O si yo te digo, esta remera es inusable. Probablemente inusable no esté en la Real Academia Española. No importa, inusable se entiende perfectamente. Pero te voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando se habla de precuela, que es una monstruosidad, porque es destrozar el idioma, ahí no hay un... Es un neologismo. Es un neologismo, pero está tomado del inglés, con lo cual no es un neologismo. Está tomado prestado de otro idioma y demás. Bueno. En castellano se podría utilizar tranquilamente el término que corresponde, que es proto-secuela, porque proto se puede mezclar con todo. Claro, pero en el uso cotidiano proto se usa para otra cosa. También como cuando decís, por ejemplo, protomártir, o sea, alguien que no llegaba a ser mártir, pero iba camino a hacerlo, se usa proto y se coloca y está todo bien. No pasa nada. Pero pasamos, bueno, esto que escuchamos es la canción Repentless, ya la habíamos escuchado al aire en su momento. Pasemos a la siguiente, Take Control, que es una de las nuevas y es la primera sorpresa del disco. Bien. Es uno de los tracks más rápidos del disco y para mí le faltan un poco más de tracks rápidos al disco. Sí, me parece que estos Repentless y Take Control son un comienzo de disco que te pasa por encima y después empiezan los temas a medio tiempo que a mí me gustan mucho. Mucho, del estilo cierto. De lo que era Seasons in the Abyss, por ejemplo. Ajá. Pero me parece que abusan un poquito. Hay más medios tiempos que temas rápidos. A ver, por fuerza es un disco muy homogéneo porque casi todo lo compuso King. Y entre Kerry King y Tom Araya hicieron todo. Entonces, sí, Tom Araya las letras, Kerry King la música. Claro, la música. Y no hay mucho más. Antes tenían la variedad que le aportaba Hahnemann y había un sello prácticamente inconfundible, ¿viste? ¿Qué opinas de que no lo hayan dejado componer nada a Gary Holt? La verdad es que yo no esperaba que lo dejaran componer mucho. Yo tampoco. Este es el primer disco con Gary Holt en estudio. Digo, sí. Pasa que a mí lo que me sugiere este tema es lo siguiente. Si vos querés tener el control total de tu banda y que la banda tenga solamente tu personalidad, como es lo que quiere Kerry King, y está muy bien. Ajá. Y es respetable, traes a otro reemplazante, porque tipos que puedan tocar hay muchos. Claro. Digo, Gary Holt no es el único tipo que puede tocar la guitarra. El valor agregado de Gary Holt es que es un compositor de riffs de la puta madre. Claro, sí. Es un genio haciendo riffs. Y los temas de 7, 8 minutos de Exodus, donde los riffs casi no se repiten, te dan un poco la pauta de que lo es. Sí, si vos traes un tipo como Gary Holt y no lo dejase de componer, me parece como traer a Messi y decir ponerlo a jugar de dos. Sí, lo que pasa es que también uno se pone a pensar que el último disco de Exodus fue una gloria. Probablemente sea el disco de Exodus, ¿no? Compitiendo con Fall of Disaster. Sí, uno de los, ponele, no, y Temple of the Damned, no importa. Sí, a ver, tiene muchos discos interesantes. Tiene muchos discos buenos, pero el último fue muy bueno, ¿cierto? Claro, fue una cosa extraordinaria. Entonces vos decís, bueno, lo hubieran aprovechado también para este lado y se hubiera roto un poquito lo que termina cansando de un disco corto, que no es mucho, ¿no? Que es este tema de la homogeneidad. Sí, me parece que las ideas de Kerry King para Riff no son tan jugosas como lo eran las ideas de Hahnemann. No, porque no son... eran compartidas. Sí. Se notaba que había un duelo. Había un duelo, bueno, pero por lo menos había un duelo. Acá no, no. Digo, en ese duelo había crecimiento, como siempre. Cuando sí, se enfrentan sí, dos sí, ideas, sí, sí. Se genera una idea superadora. En este caso, al bloquearle la actividad creativa a Gary Holt, hey, medio que te quedás con lo que vos haces solo. Es como un disco solista de Kerry King con letras de Tom Araya, que está muy bien, sigue siendo el sonido de Slayer, pero... A ver, mi opinión, era un disco muy difícil, porque sí. Era el primero sin Hahnemann, sí. Y por ahí quisieron tener el control total para decir, bueno, hagamos un producto típicamente Slayer, como para que nadie nos diga nada, y después veremos qué pasa. Sí, estoy de acuerdo. Puede andar por ese el lado. Siguiente, ¿te parece si lo escuchamos entero? Pero por favor. Se llama Vices... Y vamos a dejarlos que se interioricen un poquitito. A esto me refería con los riffs a medio tiempo. Este es uno de los temas con más gancho del disco. Escúchenlo, se llama Vices. Esto es lo nuevo de Slayer, Repentless, sonando en este vacío legal que hemos dado en llamar la máquina de picar carne. En tiempos violentos, cuando faltan 15 minutos para las 8 de la noche, parece mentira, pasaron 45 minutos de este programa y ya parece que hubieran pasado horas. Esto que son es Vices, desde lo nuevo de Slayer, Repentless, un disco recién filtrado. ¿Cómo lo comparás con World Painted Blood, vos? No, me gustó mucho más a mí. A mí también. Me parece más concentrado, las ideas mucho más claras. Menos acá. Que Christ Illusion. Sí, menos, porque Christ Illusion tenía como una variedad particular. A ver, a mí el Slayer que más me gusta es el Slayer con esos tintes épicos, a la manera de South of Heaven, a Seasons la manera de Seasons in the Abyss, etc. Pero... Lo directo, rápido y brutal me gusta de Slayer, porque además es la banda que ha entronizado lo directo, rápido y brutal de claramente, alguna manera. Sí. Sí, acá no hay tantos temas así. Está, creo que Repentless, Implode, este Take Control que escuchábamos antes. Los demás sí. No son tan en ese tono. Sí, pero el disco es lo suficientemente homogéneo, tanto por producción como por impacto, como para engancharte dentro de una onda y decir, ah, sí, pertenece a este álbum. Es ¿no? cierto, eso está bueno. Lo que escuchamos de fondo es Cast the First Stone, otra de las canciones que eran conocidas. Pasémosla porque ya la habíamos escuchado en su momento. Y la siguiente también la habíamos escuchado. Esta es la primera rareza del disco, When the Stillness Comes. Y está bien, está ubicado en el tema 6, está justo en la mitad del disco. Y baja. Sí, fue el tema que a mí me hizo dudar. Porque cuando lo escuché la primera vez dije, es raro para Slayer una cosa así, le falta esa efervescencia particular. Este podría haber sido el South of Heaven de este disco. Sí, pero viste que le falta ese gancho. Sí, totalmente. Ninguno de los riffs del disco, más allá de que el disco sea, como decís vos, más o menos homogéneo, digamos, y tenga cierta coherencia y sea indiscutiblemente el sonido de Slayer, ninguno de los riffs se te queda pegado como una garrapata, como era, por ejemplo, el de South of Heaven, no, el de Hell Awaits, a pesar de el que de Raining Blood. Hay algunos que son autorreferenciales. Hay temas que te hacen sonar o te hacen acordar a otros temas de Slayer. Sí, eso hay mucho. No es que se autoafanan, pero evidentemente hay momentos en que decís, sí, esto lo escuché anteriormente en tal y cual álbum. Es feo pensar que tuvieron que ir a buscar ideas a sus propios discos. No para decir que hay un autoafano, pero sí es como que... No, que capaz que sí, no lo sé. Por ahí más que nada la voluntad de decir, mirá, sonamos tan Slayer como siempre a pesar de que ya no esté uno de los cuatro. Sí, Esa la idea, ¿no? A mí me llama la atención lo que tardaron en sacarlo, digamos, la cantidad de cuidado que pusieron alrededor de la edición del disco... La minuciosidad con la que se guardaron los detalles y cómo fueron liberando los temas a medida que les pareció. Me dio la impresión como que estaban esperando que los mataran, que estaban esperando que hubiera mucha crítica. Disco. Seguramente. Y probablemente no vaya a haber mucha, porque claro, es un disco de Slayer de lo más tradicional. O sea, no vas a decir, ah, sí, esto no nos lo esperábamos. No, para mí lo único que le falta es esto que hablábamos, temas memorables. No tiene ningún tema memorable. Bueno, yo voy a discrepar en eso. ¿Ya pasó el tuyo? No, está por venir. Escuchamos el siguiente entonces, Chasing Death. Este para mí es una rareza. Ajá. Este tema. Es un tema casi rock and roll para los estándares de Slayer. Sí. Casi death and roll, diría. Sí, es un tema que podría ser de Entombed. Tranquilamente. Insisto, siempre para los estándares de Slayer, ¿no? Sí, obviamente. Claro. No es un tema rock and rollero, pero es un tema que podría ser Motorhead, es un tema que podrían hacer bandas más rockeras. Sí, sí. Y un tema que no requeriría de Hahnemann. No, para nada. Esa es la historia. En absoluto. Claro. Pero es interesante que prueben con ritmos distintos. Sí, por supuesto. A mí me gustó. O sea, el tema no es mi favorito, la verdad, pero les valoro mucho que prueben con algo distinto. De hecho, tiene que ver con Hahnemann el tema. Porque Chasing Death es la letra está inspirada en el alcoholismo. Claro. Y recordemos que lo que mató finalmente a Hahnemann no fue la picadura de araña, sino la cirrosis. Claro, no. A ver, yo en un momento dado hacía el chiste de. Si vas a buscar un cover, ¿qué tal ponerle a Long Came the Spider? ¿No? Para que tuviera onda, pero no, olvídate. No, me parece que no está para hacer esos chistes. No, muy negro, muy oscuro, no, y muy aparte personal. El fan de Slayer es de tomarse todas las cosas muy en serio. Claro. No estaría bien. Totalmente. Bueno, vamos con el que sigue. El que sigue es Implode, es el primero que se conoció. Este sí fue el primer corte de difusión. La producción, recordemos que es de Terry Date. Sí. Aquel de Vulgar Display of Power. De Vulgar Display of Power. De Vulgar y otras cosas como, por ejemplo, Soundgarden. Sí. O sea, bandas absolutamente gigantes. Tipo con currículum nutrido. Sí, es señor. El productor del disco. Tal cual. No, mi tema realmente. El que a mí me enganchó desde la primera audición, dije, bueno, lo tengo que volver a escuchar. Es el que viene ahora, que es Piano Wire. ¿Tenés ganas de ponerlo ahora o escuchamos los otros y cerramos con ese? Escuchemos los otros y cerramos con ese. Dale, pasemos entonces en vez de a Piano Wire a Atrocity Vendor. Este me gustó mucho a mí. Ajá, es el que tiene a Araya firmando la música. Exactamente. O sea, King y Araya los dos firman la música. Sí, es coautoría de ambos. Este me gustó mucho. Sí. Además tiene la... Es de los picaditos del disco. Sí. ¿Cómo lo sentiste a Paul Bostaph? No, muy bien, muy cómodo. O sea, Bostaph es un monstruo. Las comparaciones con Lombardo me parecen ociosas, porque tanto uno como otro han manejado a Slayer de una manera verdaderamente impecable. Sobre todo cuando se creía que nadie podía tocar lo que tocaba Lombardo. No, eso está claro. Sí. Apareció Bostaph y dijimos, wow, mirá lo que hace este pibe. Es que, en ese sentido, no sé, yo lo comparo con God Hates a Soul, que es el último que grabó Bostaff con Slayer, y me parece que tenía como más... no te digo energía, porque energía no le falta, pero una impronta más personal. No sé, acá me parece que, de vuelta, el mismo efecto que causó el silenciamiento de Gary Holt, digamos, sí, me parece que hace lo mismo sobre Paul Bostaff. Sí, acá sí me parece que hay una incidencia de la producción. ¿Eh? Me da la sensación que le dijeron, toca esto. Claro. Y él tuvo que tocar eso y nada más. O sea, es que para mí el disco es, tratemos de sonar lo más Slayer posible. Sí, a mí es justamente los momentos en los que eso pasa un poquitito menos, ajá, que se dejan fluir y componen mejor, me gustaron un poquitito más. Pero bueno, sí, es cierto. Sí. Es, evidentemente les pesó mucho la espada de Damocles ahí arriba de, claro, arriba de la cabeza. Está bien, claro. Vamos con el siguiente, que es muy particular. Este tema a veces me pegó de entrada. Este es un lindo tema. Porque tiene todo lo que vos esperás de un tema de Slayer. Sí. ¿Sí? Estamos escuchando You Against You. Este va para el vivo. La cadencia tipo Season Sin The Abyss. Este después... va para el vivo, este va muy bien para el vivo. Sí. Además, el enojo de Araya en un momento dado, que se nota en la voz, está muy bien. Me gustaría prestarle más atención para la próxima a las letras. Sí. No pude hacerlo. No hubo tiempo. Estas cosas se filtran y tratás de concentrarte en la música en el momento. Sí. Igual no es la banda de sonido de Sarah Kay, seguramente. No, lírica en este caso. No, pero puede ser más o menos enojada, más o menos oscura, más o menos elaborada también. Claro, pero también. No siempre la inspiración está de la mano de los letristas. Bueno, y un tema para el cierre que no me pareció el indicado para el cierre. Ah, para mí es de lo más flojito del disco. Sí, para mí también. O sea, no es una despedida a todo trapo y a toda orquesta. Pero Pride and Prejudice, que es el que cierra. Sí, un chiste con Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio, el libro de Jane Austen. Exacto. Esto es Orgullo en el Prejuicio. Claro. Es un tema que podría pasar totalmente inadvertido y es, alguno hasta diría, este relleno. Sí, este es menos satanismo y más crítica social en el tema. Sí, señor. Sí. Un formato que no sé si le queda tan bien a Slayer. No, pero, a ver, tuvieron oportunidad de practicar un montón de cosas y ahora también se viene un montón de... Con los problemas que hay en el mundo actualmente, tenés letra para hacer lo que sea, a nivel crítica social, crítica política, hay de todo. Igual que pocos huevos que tuvieron para meterse con... Se meten siempre con una sola religión, con la otra no tienen huevo de meterse. No, hicieron Yihad, acordate. Yihad tenés razón. No está mal, está pero sí. Pero con los tiempos que corren habría sido interesante escuchar un tema de Slayer. Concedamos, no muchos se metieron todavía con el maometanismo el Islam y demás. La semana pasada escuchamos a Nail. Claro, pero ¿por qué? Porque sencillamente hasta el momento en Occidente no era. No, está bien, pero más allá de eso, que es lo que quieren infundir, o sea, es una religión que trata de asustarte para que no te metas con ella y proliferar así. Uh-huh. Más allá de eso, al no ser una religión mayoritaria en Occidente, nunca se le dio mucha bola hasta este momento, donde los problemas de Medio Oriente se han venido encima de Occidente. Sí. ¿No? Es así. Bueno, dejamos el lugar para el tema que a mí más me pegó del disco, que yo no lo sabía cuando escuché el disco entero. No es casual. Pero es el de Hahnemann. No es casual, es el tema en el cual hay más aporte del difunto Hahnemann. Es un tema que es un outtake de World Painted Blood, del disco anterior, un tema que no habían llegado a dejar a punto como para editarlo en el disco, y había quedado algún material grabado. Hay una cosa que a mí me hizo mucho ruido, ajá, que es que hay dos temas más de Hahnemann. Me suena movida comercial muy mezquina, digo, avisar que hay dos temas más de Hahnemann y sacar uno. Me habría parecido una decisión mucho más sabia y noble sacar los tres ahora, o avisar que los otros dos no estaban para sacar, que el material no estaba bueno, claro, y listo, y sacar este solo. Podrían decir, no, che, miren, no los tenemos todos listos como para avisar mandarlo. Que hay dos más me parece de fenicio. Bueno. La verdad, me parece que es como decir, los próximos dos discos te voy a seguir vendiendo temas de Hahnemann, amigo. prepárate porque vamos a comernos el cadáver hasta que no quede nada. Sí. Y la verdad es que, qué sé yo. Bueno, el que viene pueden anunciar un tema de Holt. Sí, eso sería bastante más lindo, la verdad. Bueno, señoras y señores, la máquina de picar carne, secuencia número 2, fue para Slayer, Repentless, y vamos a cerrar la cuenta nada menos que con Piano Wire, el tema de Jeff Hahnemann presentado aquí en este disco postmortem. Que es uno, claro, postmortem, uno de los discos más esperados del año,

Así es, señoras y señores, están escuchando El Disparo, lo nuevo de Mastifal, de Cultura Brutal, y Mastifal se está presentando su nuevo disco, Cultura Brutal, en el Teatro Vorterix, el viernes 11 de septiembre, 19 horas. Tenemos entradas para sortear, las estamos sorteando a través de nuestro sistema del muro de Facebook, de la remera de Harry César. Parte de lo que tenemos hoy de los premios, que es Serpentor, de Blindado y demás. Efectivamente. O sea que entren al muro de Facebook de Rock and Pop y ahí van a tener las bases para participar también por las entradas de Mastifal. Y mágicamente aparecen aquí Matías Munighini y Mariano Martín. Un excelente logro de producción de Marta Santaolalla, que sí, apenas escuchó mencionar a Mastifal, invitó a dos músicos. Increíble, tal cual. Y de hecho tenemos una hada madrina acá al lado, que seguramente ha hecho posible el milagro. ¿Cómo se llama el hada madrina? Se llama Brenia Abril Martín Aguilera, es mi hija. A la miércoles, todo ese nombre. Si le llamábamos hada madrina si seca, estaba mejor. Pero si va a ser una hada, tenía que tener un nombre especial, ¿no? Totalmente. Bueno, acá está vestida de princesa. ¿Va a algún lado o seguro le gusta vestirse así? No. Ahora venimos de comer. Ajá. Y fuimos a una plaza a jugar. Es el vestuario habitual, entonces. Muy bien, así se hace. No, las chicas además les gusta vestirse de princesas, claro. Y todo está muy bien, como corresponde. Chicos, ¿contentos con la edición del nuevo disco? La verdad que sí, a full. Muy, es un logro y fue un desafío bastante importante. Un nuevo disco después de tantos años de tener discos sin temas propios. Así que... Claro, cinco años de Intermundia. Claro. Ajá. Sí, estuvo Rock Podrido en el medio, pero bueno. O sea, fue un laburo bastante complicado también, pero... Es lo que decir, o sea, Rock Podrido hubo que componer también. No eran, sí, no eran covers adaptar, ortodoxos. Adaptar, digamos. Claro, o sea, sí, como que te tenés que poner, o sea, desarmar el tema, ¿viste? Y hacer lo que funcione con lo que hacemos nosotros. Y, de alguna forma hacerlo tuyo, ¿no? Claro. O sea, ponerte en la piel y en la camiseta de aquel momento y llevarlo a tu impronta del día de hoy. ¿Pero extrañan componer de cero? Sí, parir un tema, claro, así de la nada. Sí. Y eso, ¿viste? Qué sé yo, es natural ya, a esta altura. ¿Y por qué tanto tiempo? No, la verdad que se fue dando así, porque estuvo el cambio de baterista también. Él, por ejemplo, Rubén, que grabó Intermundia, lo terminó de grabar y se fue. Entonces, claro, esta es del 2011. Claro, o sea, él salió 2010, con la gira de Intermundia, la hizo él. Ajá. Lo grabó Rubén, pero se tomó el palo al toque y entró Mariano y ya con él empezamos a laburar ahí. Uh-huh. Pero estábamos tocando temas que ya estaban compuestos. Grabar con él iba a ser todo un paro, entonces hicimos Rock Podrido en el medio. Y yo le estaba pensando, o sea, más allá de que pueda parecer mucho tiempo, 5 años, en el medio de otro disco, que insisto, también es grabarlo desde cero, producirlo, todo. Digo, son una banda bastante prolífica para lo que suelen quejarse muchos grupos de lo difícil que es sacar discos y todo eso, que efectivamente es difícil. Digo, ustedes la verdad que son bastante prolíficos, han sacado un montón de material. Y la verdad que tocando. Somos también medio que nos ponemos de los pelos si nos sacamos un disco de nosotros. Porque, ¿sí? O sea, es como que estamos... qué sé yo, hay un compromiso en el grupo que ya a mí me pide que pasen cosas, ¿viste? Sí, es una necesidad interna. Es una también, necesidad, ¿no? Sacar discos. Se pone medio tediosa la cosa si no hay material nuevo. Y es una necesidad, es como que necesitas exteriorizar y nada, compartir con el resto de tus compañeros. ¿Y el vivo? ¿El vivo? Aparte la lista también te cambia una bocha, la posibilidad. Ahora, por ejemplo, con ya sumando los temas de Cultura Brutal, hay un par de temas que son... porque encima es un disco bastante palero. Sí. Sumado a otro tema palero, ya tenés que empezar a sacar temas, ¿viste? Claro. Y entonces te cambia la lista. Tenés que ponerle a estudiar de nuevo un montón de cosas. Sí, aparte te dan ganas de salir a tocar los temas nuevos. Aprovecho para preguntar porque justamente, a ver, Intermundia fue un poco un experimento, bastante un experimento, ¿no? Sí. De hecho, mucha gente se encontró como medio... El laboratorio. Pues. Claro, la gente cuando salió Intermundia era difícil explicar el disco. Claro, Esto es como una vuelta a las bases, en cierto sentido. Ponele, sí. ¿Por qué? ¿Fue una decisión tomada salió así? Se dio, o sea, creo que... ¿O se pudrieron del productor anterior? No, para nada, porque encima son diferentes, pero... creo que el cambio se dio con Intermundia. En este disco seguimos siendo la misma banda que fuimos siempre, en realidad. Ajá. En ese momento, no sé, tuvimos ganas de hacer algo que no, lo que no significa que por ahí dentro de 5 años volvamos a tener ganas de ir para explorar otro camino. Nunca, muchachos, no vamos a dejar de hacer metal. Pero, no, el tema disco también, hippie se sentó, claro, sobre creo que pasa por la carrera de Mastifal, que digamos cada disco nutre el anterior, y creo que siempre Mastifal fue una banda de autodesafiarse y tratar de ir por algo más que los discos anteriores. Entonces, y en este caso, aparte tenemos un estilo muy predeterminado nosotros, entonces está bueno escaparle un poco a eso, porque si no es como que te aburrís vos y, a la, y aburrís a la gente también. ¿Y en este caso qué es eso que fueron a buscar demasiado? Por ejemplo, gracias a Rock Podrido, a las afinaciones de Rock Podrido, sale la afinación de este disco. Entonces nos basamos en las, las experiencias de los discos anteriores y vamos dándole una vuelta de rosca a la carrera que veníamos desarrollando. Y que aparte como músico te nutrís de otras cosas que no estás acostumbrado por de repente a tocar, ¿viste? A conocer cómo, cómo compone determinado artista que es de otro palo, ¿entendés? Todo, todas esas cosas te sirven muchísimo a la hora de estar componiendo. Porque más allá de que, qué sé yo, estábamos laburando en Rock Podrido, pero seguramente, yo ahora ni me acuerdo, pero estoy más que seguro que estando en el estudio le habré mostrado un riff nuevo que tenía pensado para otro disco. Uno de los temas ya viene desde el 2010. Claro. Claro, no es tan ordenada la cosa. No es que, bueno, terminamos la gira de presentación, entonces ahora nos ponemos a componer. Claro, adentro del estudio es nada, no. Y de hecho, bueno, Rompe las Cadenas, ya lo veníamos preparando desde el 2010, cuando entré yo, y quedó en stand-by, y en el medio hicimos Rock Podrido, pero digamos, hay cosas que vienen gestándose de hace bastante tiempo. ¿Los temas de Mastival surgen de la viola, nacen en la viola? No, por ejemplo, desde que está Marian, él tiene una manera de, no sé, de tocar que no es muy convencional, ¿viste? Y por ahí viene y me sugiere cosas, me tira algún tempo, me dice, che, fíjate, hacete algo por este lado, o sea, como que sugiere, y yo trato de entender qué carajo me quiere decir. O sea, que algunos de los temas de Cultura Total nacen de un beat particular que propone no, Marian. No necesariamente, de la viola también, muchísimo, pero... No, pero digo, en el esquema de composición básico, digamos, que es lo primero que hay del tema, que es lo primero que se ve del tema. Depende de dónde los agarre. Por ahí si nos agarra en la sala, a él se le ocurre algo, o yo me copo con algo que lo escucho que está tocando, ¿viste? Con alguna clave, con algo. O si no, me traigo un riff armado de casa. He llevado canciones ya a presentarlas directamente, o sea... Depende, eso, viste, tan... Igual Cultura Brutal se basó más en material que ya había, de ideas que ya venían de antes de la banda. Suena mucho más espontáneo el disco. Puede ser que la grabación haya sido toda una cosa es mucho más fácil. Lo hicimos más rápido. Fue medio así de decir, che, necesitamos tener un disco nuevo, y ponerse, viste, a componer para terminar eligiendo determinada cantidad de canciones, era, la verdad que era un montón de tiempo. Entonces empezamos, yo me acuerdo que sugerí que cada uno agarre todas las maquetas que tenía de ideas y las presentemos y las tiremos en una PC y las escuchemos todas y votemos a desarrollar. Entonces, ¿viste? Ahí elegimos las 10 mejores ideas. Las 11 mejores ideas, que son las que quedaron en el disco. Que las 10 mejores es una de mierda. Jueguen a adivinar cuál. Claro, porque así comparadas con esta, las demás. No, pero no miento, porque eran las 10. Después estaba pensado para las 10. Otra entonces, cosa que. Perdón, nos dedicamos directamente o de lleno en esas 11 ideas. No, digamos, no fue que abrimos un abanico enorme y, no, digamos, seleccionamos 11 y empezamos a laburar. Que algunos estaban bastante ya desarrollados y otros eran dos riffs. Una mevita chiquita que después creció, digamos. Claro. Está bien. Otra cosa que volvió con Cultura Brutal es la oscuridad del arte de tapa. El arte de tapa de Rock Podrido era más parecido a esas bandas como Earth, ponele. Sí. Es esa cosa más como hippie, más rara, con calavera de vaca en el medio de la tapa. Y ahora volvió como la oscuridad más críptica, más death metalera. ¿Eso fue una decisión consciente? Eso fue una decisión consciente, claro. Lo bueno es que estaba Emiliano, viste, Emiliano nos entiende a pleno. Sí, el artista con el que laburaron. Claro. Sí, Emiliano que Mariani. Que hizo Intermundia, Rock Podrido. Sí. Hizo. La Orca, Trenlo, no sé, de millones de bandas. Sí. ¿Y cómo surgió la idea de la tapa? Y creo que le contó más o menos cuál era el mambo de él, porque él es el que se encarga de todas las líricas. Contó cómo era el mambo. Claro. Mirá la tapa, creo que es el mambo de Miguel. Me encantaría escuchar ese diálogo. Lo primero que salió fue el nombre del disco, por idea de Miguel. ¿Y por qué? ¿Se sabe eso? ¿Por qué Cultura Brutal? Sí. Por la realidad y la cultura que estamos viviendo, que creemos que es como una máquina de exterminio autogenerada por el ser humano. Ponele. Y que está, según la idea, Claro, es, igual, fíjate, pero es el mambo de mí. Es un buen contraste con Intermundia como nombre. Sí. Porque Intermundia justamente hablaba. Era más optimista. No, pero más optimista y además hablaba de algo experimental en sí mismo, ¿viste? O en algo muy loco. Sí. Esto va para. Por ahí, un poco basándose en el molde de Rock Podrido, que también era un nombre que pegaba inmediatamente. Claro. No, sí, sí, sí. Por aparte, ese Cultura lado. Brutal también es como que cierra una etapa de Mastiffal en el sentido que como los somos una banda de metal extremo. Uh-huh. Entonces, como con este disco, como volver de vuelta un poco a lo más palero y ponerle Cultura Brutal es que nos queda bastante claro, bien. Entonces, como que termina un poco de cerrar en ese concepto general de todo, desde el arte del disco. Que te iba a decir eso, por ejemplo, cuando abras el disco y empieces a ver el booklet, vas a entender más por ahí de lo que se trata el arte en general, porque cuando mirás la tapa no se entiende muy bien qué es, ¿viste? Cuando entendés qué es eso, cuando abrís el coso, porque es una como una compuerta de una máquina. Sí, digamos, ¿viste? Que la tapa te invita a buscar adentro qué, claro, es lo que, de lo, sí, que está, es hablando, verdad, ¿no? Bien. ¿Cómo los afectó? No estoy seguro de las fechas de todo, de cuando empezaron a agarrar el disco y todo eso, toda la situación con Diego Conte. A lo largo de la producción del disco. Está mejor, Diego. No, Diego está perfecto. No, pero Diego ya hace rato que está súper bien, ¿no? Sí, sí, hace, sí, rato que eso está. O sea, ya cuando arrancó la composición del disco, Diego ya ni estaba el metal bien. Para perfecto. Todos siete logró matarlo con su escenario propio, claro, dedicado a un puesto. Sí, sí, sí. No, no, recién no, salió, hablábamos con los chicos fuera del, claro, aire. No, creo que. O sea, sí estábamos ya por ahí tirando ideas y qué sé yo, pero no. Pasó bastante rápido. Y nada, no, se dio de una manera así espontánea, no nos afectó, la verdad que no. Él también tuvo más tiempo en su casa para ponerse a tocar, ¿viste? Uh-huh. O sea que la verdad que se amalgamó bien. Estaba pensando, estaba buena la. Estaría bueno que nadie tuviera que pasar o experimentar eso, pero estuvo buena la solidaridad que recibieron de un montón de bandas, digo. A veces cuando bardeamos, viste que hay mucho puterío en la escena, sí, que las bandas van mucho por atrás o que se habla mal un músico del otro, no sé qué. Y en este caso fue una muestra de todo lo contrario, de una escena bastante unida. Mirá, yo te digo la verdad, no conozco una banda que haya hablado mal de nosotros o que, no sé, en el momento de pasar una situación como la de Diego, que se hizo el todo por Diego, haya o estado en contra o no se haya solidarizado con nosotros o haya tirado mala onda. La verdad, no conozco a nadie. Y esa actitud surge quizás también de ustedes, digo, si ustedes tampoco lo hacen. Sí, claro. Uno genera también eso, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros tenemos, por suerte, tenemos buena relación con todas las bandas que son pares nuestras. Claro, totalmente. Che, quisiera preguntar, Rock Podrido, ¿qué representó para la banda? Porque sacar un disco con covers de bandas nacionales, sí, ¿no? Y verse a la banda, ver a la banda de golpe insertada dentro de lo que es un panorama de rock nacional. ¿Les cambió un poco la perspectiva desde el lado de los medios, del lado de la apreciación de la gente, desde el lado de las otras bandas? Nos abrió una puerta grande para que nos conozca otra gente, que, ajá, no se acercaría a escuchar Mastiffal. No se le ocurriría de repente, claro, a, qué sé yo, a mi hermana poner un disco de mi banda. De repente, buscando un tema de Soda Stereo en YouTube, se puede llegar a topar con eso y lo puede llegar a conocer. Claro. O sea, en ese sentido, nos abrió una gran puerta. Nos conoció gente y hizo que la banda por ahí salga un poquito del molde, que, o sea, eso algunos lo ven bien, otros no lo ven tan bien, uh-huh, pero está bueno que pase. Yo particularmente, yo no soy muy partidario de las bandas que siguen una línea todo el tiempo de lo mismo. Me gusta jugar un poco y qué sé yo, me pareció una idea interesante y muchos, noto que hay como un, como que los mismos músicos de otros grupos también lo valoraron. Uh-huh. Es como que me dijeron, che, loco, qué copada la idea. Claro. No sé si me hubiese animado a hacerla. Arriesgado, claro, fue medio arriesgado. Fue arriesgado. Es que en el metal estamos muy acostumbrados a que se hagan covers de metal también. Muchas, sí, veces. Sí. O sea, si ustedes sacaban un disco con cover de Morbid Angel, Obituary, era lo más. Y Cannibal Corpse, la verdad que no era muy interesante, claro, muy atractiva la idea. Totalmente. ¿No? ¿Cuántos de los temas de Rock Podrido llegaron al vivo? Y como unos 7. Sí, 7. Ponele. Bastante. 7, 8. Sí. Más. Y la idea es capaz que de acá en adelante vamos metiendo alguno, ¿viste? Uh-huh. Lo que no pudimos hacer con Rock Podrido fue presentarlo en vivo porque era imposible juntarlos a todos. Por eso venía la pregunta, claro. Porque era difícil, un disco difícil de presentar. Claro, era imposible. No, y aparte, claro. 33 invitados. Claro, claro. O sea que, digamos, el disco cobra sentido cuando vos decís, bueno, están el aporte de todo el resto de los músicos, claro, y de la gente que se copó con el proyecto. Entonces, uh-huh, ahí, digamos, cobra también un poco de valor y sentido. Y presentarlo en vivo, sí, los 33 invitados. Claro, no es lo mismo. Claro. Con algunos de los temas de Rock Podrido, ¿tuvieron un feedback de los compositores originales, digamos, de los músicos originales? Sí, a full. Yo no estuve en ese momento, pero con Willy Quiroga, de Vox. Sí, sí, sí. No, se vivieron momentos recopados. Que eran pies de plomo, ¿no? Y las guerras. Uh-huh. Exacto. Sí, sí. Alex, el bajito, terminaron comiendo pizza. Sí, se fueron allá, por allá, por favor. Escuchando todas las historias. Sí, de hecho, hay como una especie de documental que todavía no está terminado ni nada por el estilo. Está todo el material, está grabado cada uno de los Todo ese invitados. Disco está documentado, en realidad. Ya salió el disco, pero no salió el documental. Está mejor que el disco. Un montón de material increíble. Claro, porque aparte hay entrevistas a todos, ¿viste? Están todos entrevistados, se les hizo un montón de preguntas. Y hay cosas que te morís de la risa, pero posta, te morís de la risa. Es muy divertido. ¿Y va a haber reluz ese material? Sí, claro. En algún momento sí. Pero está bueno. Ahí lo vamos a bancar un poquito más. Pero está bueno. Tenemos ganas por ahí de... Ahora ya se vienen los 20 años. Ajá. Y capaz que hacemos alguna edición loca, alguna caja. Y capaz que lo metemos ahí. ¿Ya 20 años? 20 años. Sí, sí. De carrera ininterrumpida. Independientemente de los cambios de... Claro, antes cuando éramos jóvenes y salvajes no pensábamos en traer a nuestra hija a un programa de radio, ni a nada, no existía, obviamente. Pero por lo menos tenemos el pelo largo todavía, es algo sale. Por lo menos tenemos pelo. Claro, claro, lo que hablamos el otro día del Upgate, ¿te acordás? De Jesse Perk, que digo, hey, bueno, mirá, son muchos problemas, esto, lo otro, pero por lo menos no estoy quebrado y tengo el pelo. Algo es tremendo, pero me hace, no sé, me vuelve al pasado. Yo los vi a ellos en fiestas de tiempos violentos. Sí, sí. Hace muchos años con Avernal, me acuerdo, con Jesus Martin. Sí. Yo hasta no hace Celidor, mucho Lorian. Me hablaban de Mastiffal como banda nueva, imagínate, y pasaron 20 años, re loco. Ese es un síntoma endémico del metal en Argentina, que totalmente. Le decimos nuevo a todo lo que tenga menos de 18 años. Claro, totalmente. Sí. La verdad que son 20 ya está, chicos. Claro, ya pasaron. Ya es una banda vieja ahora. Directamente. De hecho, ¿qué es lo que se puede esperar para el próximo 11 de septiembre? O sea, ¿qué tipo de presentación un van a hacer del disco? Caliente, a full, así... Palo, claro, palo, o sea, y palo. Como es el disco Cultura Brutal, acústico, digamos. Sí, así con la guitarra de 12 cuerdas, él toca el ukelele en un par de temas. Claro. No, inclusive va a ser un show bastante extenso, porque ajá, vamos a prácticamente tocar todo el disco. Sí, y la onda es que sea como una fiesta. Mezclarlo también con todos, sí, los temas de la carrera anterior de Mastiffal. Ah, bien, bien, maravilla. Entonces va a ser un show bastante agresivo, potente. Yo creo que el que quiere, que le gusta la etapa de Mastiffal más contundente, creo que es el show donde se va a llevar a cabo más esa línea, ¿viste? Uh-huh. Vamos más ahí a tirar petardo esta vuelta. Bien, no tan ahí a... No, nada de medio tempo. Igual es en sentido figurado lo de tirar petardo, ¿no? Ah, no, sí. Sí, sí, no, por favor, no inauguremos otra. Sí, aclaremos otra. Cuando decimos que el show va a ser una bomba, favor, o que va a ser explosivo, esas no, cosas. No, por favor. No es necesariamente literal. En palabras claro. No, va a ser una picadora de carne. No. No. No, tranquilo. Bueno, señoras y señores, Mastiffal presenta Cultura Brutal en el Teatro Vorterix el próximo viernes 11 de septiembre. Muchas gracias a Matías y a Mariano por estar hoy aquí muchas en el programa. Por invitarnos. Muchas gracias, César. Y vamos a cerrar esta nota con uno de los temas que a mí más me gustó del disco, hablando de cosas paleras. Mira, acá tenés justamente... Estoy bastante de acuerdo con vos. Sí, bastante. Despierta, se llama el tema, y es con el que vamos a cerrar la nota. Sonando en tiempos violentos. So 95.9 Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. El sábado 26 de septiembre, La Bestia despide el año en el Teatro Flores. O'Connor, último show en Capital antes de grabar su nuevo álbum. No te lo pierdas, O'Connor. Sábado 26 de septiembre en el Teatro Flores, Rivadavia 7800. Anticipadas por Sistema Ticketek. El 23 de septiembre llegan a Buenos Aires dos pesos pesados del metal internacional, Mastodon y Gojira, en el Teatro Flores. Las dos bandas que renovaron la escena del metal mundial juntas por primera vez en Argentina. Mastodon y Gojira juntos. 23 de septiembre en el Teatro Flores. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Es una experiencia Move Concerts. Produce MTS. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Y bueno, amiguitos, Tony Iommi está cansado. Tony Iommi tiene que hacerse test de sangre cada 6 semanas. Tony Iommi está agotado por la vida en la ruta, por las giras, por el constante ajetreo que implica estar en una banda del nivel de Black Sabbath. Vienen de tocar en vivo mucho tiempo, vienen de girar mucho y la salud le está pasando factura. Eso hizo que anunciara finalmente que Black Sabbath se termina. Una noticia triste, una noticia que nadie quiere escuchar, pero la verdad es que, y dicho en sus palabras, más de 50 años está bien, digamos. Ya en su momento... Qué bueno para el lema de la gira, ¿eh? Y más de 50 años ya está bien. Claro. En su momento se había terminado Black Sabbath y después volvieron, pero en este caso no sé por qué me da la sensación de que es un poquitito más cierto y que efectivamente no vamos a volver a tener noticias de la banda que fundó todo esto que tanto nos gusta. Va a haber una mini gira, no hay fechas confirmadas todavía en Sudamérica, sí unas cuantas en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en Australia, y probablemente sea lo último que veamos de Black Sabbath. Escuchemos el principio del final o el final del principio. Thank you. Lo que suena es Black Sabbath con End of the Beginning. Hablábamos con César fuera del aire que efectivamente la duda que queda, ¿cuál es? El disco. El disco. El disco de Tony Iommi que tiene material como para un disco nuevo y que no se sabe, no digo más precisiones. No, no sabemos, no tenemos idea. No, así que bueno, cambiemos de tema. Ojalá. Al llegar a la época de la banda de asaltantes había elaborado ya las siguientes posibilidades. Primero, Dios no existe. Segundo, Dios existe y es un canalla. Tercero, Dios existe pero a veces duerme. Sus pesadillas son nuestra existencia. Cuarto, Dios existe pero tiene accesos de locura. Esos accesos son nuestra existencia. Quinto, Dios no es omnipresente, no puede estar en todas partes. A veces está ausente, en otros mundos, en otras cosas. Sexto, Dios es un pobre diablo con un problema demasiado complicado para sus fuerzas. Lucha con la materia como un artista con su obra. Algunas veces en algún momento logra hacer Goya, pero generalmente es un desastre. Séptimo, Dios fue derrotado antes de la historia por el príncipe de las tinieblas y derrotado, convertido en presunto diablo, es doblemente desprestigiado puesto que se le atribuye este universo calamitoso. Así arrancaba At War With Reality, el disco con el que At The Gates, la banda sueca creadora de esta especie de cosa que se llama un metal melódico, death metal melódico o sonido de Gotemburgo, nos sorprendió el año pasado. Y At The Gates va a estar presentando este disco en Buenos Aires, lo va a hacer en el Teatro de Flores y lo va a hacer el jueves que viene. Con motivo de esto tuvimos la oportunidad de charlar con Martin Larsson, su guitarrista, y un tipo muy correcto, un tipo muy educado, muy prolijo para contestar, muy medido. Poco afecto a expresiones soberbias, digamos, o a hablar de este es el disco más pesado del mundo, esas cosas. Un tipo muy analítico, muy casi inglés, te diría. Así que, bueno, la primera pregunta que le hicimos a Martin Larsson, vamos a ir escuchando las respuestas de a poco, es la segunda vez en no tanto tiempo que At The Gates viene a Buenos Aires. ¿Qué recuerda de la vez anterior, en la cual todavía no se había presentado este disco, y qué espera de la del jueves? Well, for me personally, I was pretty sick at that show in Buenos Aires, but it was really good nonetheless. I really remember the audience, the like almost like football choirs. So it was a really good show. I just wish I was I could have done better myself, but hopefully now this time. Bueno, dice que estaba enfermo ese show, pero que de todas formas recuerda que la gente cantaba los coros como si fuera una cancha de fútbol, que eso estuvo muy bueno. Es lo mismo que siempre los europeos les llama la atención cuando vienen acá. No tanto los estadounidenses porque no saben lo que es una cancha de fútbol. Le habría gustado poder estar en mejores condiciones, pero con suerte esta vez podrá. La siguiente pregunta que tenemos para el caballero es: la vez pasada todavía no habían sacado At War With Reality y tocaron todos clásicos. La pregunta es: ¿qué porcentaje del setlist esta vez van a ser canciones nuevas? It's a pretty big chunk. I don't know percentage, but there's I think about 6 or 7 songs at least from the new album. Sí, dice que es bastante, no está seguro del porcentaje, pero cree que 6 o 7 canciones del disco nuevo por lo menos van a ser. Cuando sacaron At War With Reality, sabían que todo el mundo iba a compararlo con Slaughter of the Soul, el disco con el que inventaron este sonido, el clásico de 1995. En ese sentido, ¿están contentos con el resultado? Of course, and that was the thing, because we started in secret, because we knew it was going to be hard to follow up Slaughter of the Soul, so no one except for ourselves knew when we started writing songs that we were trying to do a new album. And if we wouldn't have been satisfied with it, we would just have buried it and no one would have known. So it was kind of like a safe thing to do. But yeah, we were really happy with the outcome. But then, even so, we were surprised with the great reception it got. Bueno, dice que sí, que están contentos con el resultado. Me cuenta que cuando empezaron a grabarlo lo hicieron en secreto porque sabían que iba a ser muy difícil hacer un sucesor de Slaughter of the Soul. Cuando empezaron a componer canciones nadie sabía que estaban tratando de hacer un disco nuevo y si no les hubiera gustado el resultado simplemente lo habrían enterrado, nadie lo hubiese sabido, nadie nunca se habría enterado de eso. Así que sí, están contentos con el resultado, pero así y todo, están sorprendidos también con la gran recepción que tuvo. Y tenemos una pregunta, que es: entre Slaughter of the Soul y At War With Reality pasaron 19 años. En ese periodo muchísimas bandas tomaron el sonido que patentaron At The Gates y lo llevaron a sus propias identidades. Ya estábamos hablando de Soilwork, de The Haunted, bueno, con mismos integrantes de At The Gates, In Flames, Dark Tranquility, muchísimas más. La pregunta es, cuando hicieron a Tour, ¿tuvieron alguna influencia de bandas que al principio habían influenciado ellos? No, I wouldn't say that. Because Anders is the main songwriter, and he hardly listens to any new music at all. He's got the same influences as he did like 20, 25 years ago. As for new music for him, it's mostly jazz and stuff, so he doesn't really listen to any new metal. Dice que no cree porque Anders Björler, que es el principal compositor de la banda, no escucha nada nuevo, no escucha música nueva. Su influencia más moderna es de hace 20 o 25 años, y si escucha algo nuevo es jazz o algo así, difícilmente algo nuevo de metal. Entonces la pregunta es si a él le habría gustado meter algo más de sus propias influencias, o si está okay con que Anders labure por su cuenta. You could really say there's no use because it's been done so well without me, but of course if something comes up I'll pitch in. I've been preoccupied with a lot of other things. I'm working on a club and stuff, so I just had writer's block. But I mean, as I said, there was no use anyway because what came out from Anders and Jonas was so good. Dice que cree que no tiene sentido, que todo se hizo muy bien sin él. Pero bueno, si algo surge. Por ahora estuvo trabajando en otras cosas, trabaja en un club. Un club, ellos le llaman a estos bares, una especie de boliche. Así que tiene bloqueo creativo. Al menos eso dice, no termino de entenderlo si lo dicen chiste o no. Lo que sí, de todas formas, es que lo que hicieron Anders y Jonas Björler, los hermanos Björler, guitarrista y bajista de la banda respectivamente, es tan bueno que no tendría sentido. Y le voy a ser sincero, durante todo el tiempo sin At The Gates yo perdí rastro de Martin Larsson. La pregunta es, ¿qué hizo en ese periodo? Mostly I was a postman for 8 years, but I've been playing all along, just on a like a hobby level. I had a DB punk band for a lot of years, and I was in a prog rock band, kind of like King Crimson and Van de Graaff Generator, stuff like that. That band was called Disquiet Earth, but we never really put out anything, just more of like a social thing, rehearsing twice a year, just to keep going. Dice que principalmente fue cartero durante 8 años. Le iba a poner Mr. Postman de cortina, me pareció que era demasiado fácil, ¿no? Dice, tocó bastante más como hobby que otra cosa. Estuvo en una banda de punk ochentoso durante unos años. También en una banda de rock progresivo, onda King Crimson o Van de Graaff Generator, ese estilo, que se llamaba Disquiet Earth, pero nunca editaron nada con esa banda. Era una banda más social. Se juntaban dos veces a la semana a ensayar, como para mantener el asunto vivo y nada más que eso. Entonces le pregunto cómo fue su reacción cuando llegó la llamada para reunir a The Gates. It was a no-brainer for me. I mean, I don't know what to say. It was a good call, definitely. I'm always happy to play the metal. No lo tuvo que pensar mucho, fue una buena llamada y siempre está contento de tocar metal. Para nosotros los latinoamericanos es un disco muy especial, At War With Reality, porque tiene muchísimos elementos que aparecen en las letras, en los títulos de las canciones, sobre literatura latinoamericana, entre ellos esa intro que escuchábamos, que viene de un texto de Sábato. La pregunta es si tuvo la oportunidad de Martin Larsson de charlar con Thomas Tompa Lindberg, que es el compositor de las letras, sobre esto. Yeah, I have. Thomas and I, we read a lot of the same stuff. I've been into the magic realism and stuff for ages, since the early 90s, Borges and stuff like that, Sabato. So I'm really satisfied with the concept, and I think it's really interesting, thought provoking, and so I'm super happy with the concept. Sí, Thomas y él comparte en el mismo tipo de libros, está metido en el realismo mágico desde principios de los 90 con Borges, con Sábato y todas esas cosas. Dice que está muy satisfecho con el concepto, que es muy interesante y sobre todo que te hace pensar. Está muy contento con el concepto del disco como quedó. ¿Cómo surgió entonces la idea de abrir el disco con el track recitado en castellano con el texto de Sábato? I don't know how the actual idea came up, but it just seemed, When it presented itself, or whatever you want to say, it seemed really obvious. It's such a good opening for the record. It sets the tone for everything, and it's really representative of the whole concept. No sabe cómo surgió la idea, pero le parece muy buena y casi obvia. Es una gran intro para el disco y establece un poco el tono general para el resto del material, y es muy representativa del concepto general. Sí, eso estoy de acuerdo. Lo que mi pregunta apuntaba más a si los europeos no hispanoparlantes habían entendido de qué iba la cosa. Hopefully we get people to check it out themselves. I mean, we've provided all the ground material or information to look things up. So hopefully we can get people to read the Latin American writers and to check them out for themselves. I mean, with the internet nowadays, it's so easy to check out anything, to just look it up and for yourself. Dice que espera que la gente vaya e investigue. Me sorprende cómo sobreestima al público. Ellos dieron toda la información necesaria para que el que quiera busque. Así que espera que esto simplemente haga que la gente lea a los autores latinoamericanos más. Con internet es muy fácil buscar ahora quién es alguien, dice, así que espera que la gente haga el laburo que no haya podido entender. ¿Va a haber, Martin Larsson, más discos de At The Gates? We don't even know ourselves, actually, to be honest. We're so full into the whole touring thing now. Anything... a couple of months ahead feels like a distant future, so it's hard to say. We're already booked into August next year, and when things start to slow down, we'll have to sit down and see, is there any more inspiration, do we have more to present, and we'll find out together with the fans if there is more music from At The Gates. Ni ellos saben, desde que están tan metidos en la gira que cualquier cosa de acá a unos meses parece un futuro muy distante. Es difícil saberlo y tienen fechas hasta agosto del año que viene, así que recién cuando las cosas bajen la velocidad van a tener que sentarse y ver si les queda inspiración, si hay algo más que presentar. Así que lo más probable es que se enteren ellos junto a los fans si va a haber o no más música de At The Gates. Volviendo entonces al pasado, ¿cree Martin Larsson que Slaughter of the Soul envejeció bien, que pasó el test del tiempo como corresponde? Yeah, probably. It's really hard to say, because when you're into something yourself, you're kind of myopic. You have no distance to it, so it's hard to see it from an outside point. But I think it has aged well. Es difícil, saberlo porque cuando estás adentro de algo te volvés medio miope, no tenés una distancia clara para verlo, pero cree que sí, especialmente con la recepción. Cree que es un disco que sigue vivo. ¿Y están cómodos con el lugar de pioneros o fundadores en el que se los pone a partir de Slaughter of the Soul? ¿Es una mochila medio pesada para cargar, especialmente haciendo discos nuevos? We don't really think about that. I don't think none of us do. Maybe a little bit when Andrew started writing songs, it was a little bit of a nuisance, just, you know, having second thoughts. But I think as soon as we really started writing songs and rehearsing songs and arranging them, that became so. I mean, that became the full focus. So you don't have time to think about stuff like that. You're just so into the whole creative process. No sabe. No suelen pensar en esas cosas y cree que ninguno de los demás tampoco lo hace. Probablemente cuando Anders empezó a escribir canciones sí se planteó algunas cosas al respecto, en este sentido de cargar esta mochila, digamos, de ser los fundadores de un género, pero apenas se empiezan a escribir y ensayar las canciones y arreglarlas, eso se vuelve medio el único foco y ya no tenés tiempo para pensar en nada más porque estás tan metido en todo el proceso creativo. Ok, entiendo eso, pero en este caso lo que a mí me llama la atención es que después de que salió el disco en el 95, la banda se separó y tuvieron muchísimos años para ver las influencias de aquel sonido en otras bandas. Muchas lo reinventaron, muchas lo copiaron, muchas aún lo copian. Well, yeah, of course we've noticed the influence on the scene, so to speak. But I don't think any of us has listened to the bands that we influenced to a great extent. When it comes to metal, I'm more interested in stuff that either sounds really old or sounds like something completely new. Hmm. Like Portal from Australia, for instance. I'm really into them, which is really messy and dissonant and weird and aggressive. I like them. Bueno, claro que notan la influencia de la escena. No cree que ninguno de ellos haya escuchado mucho las bandas a las que influenciaron. Cuando se trata de metal, él prefiere bandas que suenen o realmente viejas o bandas que suenen como algo realmente nuevo. Supongo que medio pegándole también un poco medio de refilón a las bandas que han copiado el sonido de At The Gates. En cuanto a bandas que suenen nuevas, recomienda Portal, una banda de Australia que es la que estamos escuchando de cortina ahora. Dice que le gusta mucho, que es una banda muy disonante, muy enquilombada y muy agresiva. Creo que la describe perfectamente porque es efectivamente como suena Portal. Una última pregunta entonces para Martin Larsson, que es primero agradecerle por su tiempo, y te pido una sola cosa más, Martin. Suponete que soy un fan que fue al último show de At The Gates y ahora estoy dudando si volver a ir porque no me sé si me alcanza la guita, no sé si el show va a ser diferente, si va a estar bueno. Convénceme. I'm too modest for that, I'm sorry. But thanks for calling, thanks for the support. See you in Argentina. Qué amargo, Ortiva. Ok, dice que es muy modesto para esto, pide perdón. Gracias por llamar de todas formas y nos vemos en Argentina. Ese fue Martin Larson de At The Gates. At The Gates va a estar tocando el jueves que viene en el Teatro de Flores. Charlamos con su guitarrista. Esta vez la diferencia con el show anterior, va a haber mucho material de At War With Reality, el primer material nuevo de At The Gates en 19 años, desde aquel clásico Slaughter of the Soul. Seguramente estarán los clásicos también, no desesperéis. La cita el jueves que viene en el Teatro de Flores. Ahí nos veremos seguramente. Suena de fondo At The Gates. La canción The Book of Sand, The Abomination. Como nunca en tu vida. Una carpetita bajo el brazo cuenta tu historia. En minutos vas a tratar de convencer a un desconocido para que te deje ser un numerito más en su empresa. En camino a la entrevista, subís los auriculares. Vas caminando por la calle escuchando la canción. ¿Sabes qué?

Bueno, señoras y señores, no es el único acto internacional at the Gates que tenemos en el día de hoy, aunque yo no sé si llamar a los uruguayos internacionales, porque... No empieces así, te va a putear. Es que a ver, yo tengo un cariño muy particular con Uruguay. Para mí es como hablar de mi vecino. Bueno, porque pero también a mí me caen barras los tanos si no le digo argentino. No, sí, pero ni, a ver, buscame otro país del mundo en que te entiendas en un lenguaje con dialecto rioplatense como te entendés con un uruguayo. No, claro. Y lo tenemos acá, Fabián Furtado, conocido allá como Chupete, ¿verdad? Sí, ¿cómo anda, maestro? El peor apodo del metal uruguayo, creo. Sí, no, terrible. No, bien, aparte, bien. ¿Qué, bien. Lo arrastrás de los tiempos de Chopper? Sí, un poco antes también. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá vos. Pasó de Dickinson. Claro, de tanto chupar te quedó, efectivamente. Bueno, nada que hacerlo. Bueno, Fabián Furtado de Rey Toro, también como para conmemorar la magnífica oportunidad que luego de cuántos años hay disco nuevo. Y 5 años ya. 5 años, sí. ¿No? Pasaron 4 años y pico casi. Claro, la última nota que habíamos hecho con él, que yo la hice en AB César cuando todavía tenía el programa. Qué bueno. Estuvo muy lindo, ¿te acordás? Muy emotivo, muy lindo. Había venido toda la banda y toda la historia. Y tuvimos, bueno, en ese momento presentamos material y demás. Y pasaron un montón de años y ahora finalmente nuevo disco. ¿Por qué tanto tiempo? Y mirá, tuvimos, a ver, en Uruguay los tiempos son bastante distintos que acá. Uh-huh. Lo primero que hablamos con Nico cuando nos vimos ayer es lo que le gusta a él de Uruguay es lo que me gusta a mí de Buenos Aires. Ajá. Acá es todo mucho más rápido y allá es todo mucho más lento. Sí. Y allá no hay muchas, a ver, no hay mucha plaza, digamos. Sí. El techo te lo encontrás bastante pronto. Uh-huh. Pero dentro de todo eso, bastante tocamos y bastante laburamos. A ver, y sangramos ese disco durante 5 años. O sea, sí, no, no es que estuvieron inactivos, por supuesto. No, inactivos. No, para nada. El hecho de que el techo sea más bajo, ¿ayuda a que las bandas salgan antes? O sea, que tengan menos lugar para crecer adentro. No, todo lo contrario. Allá hay muchos filtros para que vos permanezcas en esto. En el caso mío son 23 años. Y hay muchos filtros para que vos aguantes y aguantes y aguantes, porque obviamente allá no podés vivir. Son muy contadas las bandas y se da más que nada en el pop. Uh-huh. Que puedan realmente laburar de esto. Y sí. El metal se reduce totalmente. Es lo que te iba a decir, porque en realidad, digo, si lo sacamos del metal estrictamente, hoy por hoy creo que las dos bandas más grandes de rock nacional, llamémosle argentinas, uh-huh, son uruguayas. Claro. La Vela Puerca, que no te va a gustar, digo, sí, pero sí. Es cierto. Lo escuché que mucho ayer eso también. Es que son las más convocantes, digo, y digo rock nacional entre comillas, digo, puede ser rock rioplatense, digo, y es más o menos pero algo. Okay, loco, sí, es lo que hablamos del idioma, ¿no? Claro. No, pero. No hay, va a haber en otra parte del mundo donde entiendas. Tan concretamente lo que queremos. Es que es un palo, es que en realidad es un palo más para la banda de rock nacional de Argentina, digo, pero como está tan emparentada musicalmente termina quedando dentro del mismo globo, pero con, uh-huh, el metal es cierto que no pasa tanto. Ah, no, es muy raro, es un fenómeno tremendo. Igual yo no me quejo, ya te digo, lo que no te mata te fortalece, como el dicho, uh-huh, y aparte a nosotros nos dio eso de meternos más o recluirnos más en el ensayo y componer más canciones y hacer menos temas, o no, antes nos pasaba de, a ver, ¿por qué la diferencia? ¿Cómo se...? Nada, los temas es como cuando vos metés en un disco 13 canciones y tenés 2 caballitos de batalla y el resto es como, ¿no? Es como, anda, es un adorno. Relleno. No, en 5 años vos tenés tranquilamente para hacer un montón de material y quedarte con lo mejor o con lo que más te gusta. Uh-huh. En el caso nuestro, nosotros laburamos para nosotros o hacemos lo que nos gusta a nosotros. Y el filtro más grande no es la gente, somos nosotros. La gente eso lo toma fabulosamente porque sabe muy bien que no. Primero, no tenemos tiempo para perder. Segundo, nadie nos paga por eso. No estamos en el lucro. Aunque sí nos gustaría no lucrar, pero nos gustaría vivir de eso. Y, claro, y en eso estamos. Y en eso sobrevivimos. Pero bueno, lo loco de todo eso es que allá no se mide. En el medio de ese disco y este, tocamos para en 3 años consecutivos para 100.000 personas en medio del Uruguay. Y para un público totalmente distinto. La segunda vez que tocamos para 100.000 personas, tocamos después la Bersuit. Claro. ¿Me entendés? Sí. Y se dan esas cosas recontra multilocas, y que son mojones que son importantísimos porque te ponen en un mapa, uh-huh, y te hacen crecer como banda y además te hacen relacionarte con la gente del palo, pero del rock nacional. Claro. Es tener un circuito también. Claro, y el metal allá no, es como que no formaba parte de ese rock nacional, ¿me entendés? Es como que lo que último que tardó en llegar al rock nacional y codearse, ¿no? Con bueno, aquí, con en cierto modo, artistas. También pasa. Claro, claro. Bueno, yo lo hablo con O'Connor cada vez que vaya. Sí. Con Claudio. Y pasa exactamente lo mismo. Ahora me encontré con Nico ayer y me decía, es exactamente igual. Los come orejas son los mismos come orejas, las minas son las mismas minas, los locos también. Y la catarba, como le digo yo, al fiel, ¿no? Al que paga la entrada y va y te sigue, sí. Y compra la remera y que sabe muy bien que él está poniendo, ¿no?, un granito de arena para que vos crezcas y para que vos puedas, sí, que puedas editando. Hacer una fecha más, sacar un disco más. Y volviendo a lo de los 5 años, César, perdona que me fui por la rama. Esos 5 años nos ayudaron también mucho a afianzar los lazos también con el sello discográfico. Ajá. Nosotros estamos en un sello donde editan dos de estas bandas que me nombraste, editan el mismo sello que nosotros, Pizarro Record. Y también ganar un poco ese respeto y ese espacio. Uh-huh. Y ahora hasta tocamos en la tele a veces y vamos a radios que no son muy habituales del metal. No nos podemos quejar. Y ahora presentando esta joyita, que la verdad vino muy bien, la receptividad ya es fenomenal. Claro, yo pregunto, ¿no? ¿Cómo se ve a Buenos Aires dentro del panorama para una banda uruguaya? O sea, ¿a Buenos Aires se lo ve como una plaza más? Sí. O como dentro de un circuito en el que está todo integrado ya con Montevideo? No con... está del todo integrado. A ver. Por lo menos para el metal. A ver, hay bandas como Cuchilla, hay bandas como... A ver, viene Pecho de Fierro. Motosierra ha venido bastante. Claro. Motosierra, los motos... Bueno, ya, ¿viste? Pero ¿sabes cuántas bandas hay solo en Montevideo? A ver. Cerca de 540 bandas. Claro. ¿Ah? El último censo, entre comillas, que se hizo. Bueno, por lo menos hicieron un censo. Nosotros no tenemos ni idea. No, pero a ver, estamos hablando de un lugar donde hay 1.5 millones de habitantes. Eso te iba a preguntar, ¿qué población tenía Montevideo? Hoy 1 millón, casi 2 lucas. Pero, a ver, estamos hablando de que... el que no hace poesía, el que no escribe, el que no juega al fútbol, es músico. Y terminás tocando, que es lo mismo que hablábamos ayer contigo, Nico. Andan faltando músicos cuando estás tocando. Andan faltando ingenieros, abogados, médicos. Y ahí vuelvo a los filtros que hay, ¿me entendés? Pocos se quedan tantos años y tratan de batallar porque obviamente hay que llevar el pan a casa, hay que laburar en otras cosas. Claro. Y nosotros no escapamos a esa realidad, todos laburamos. Y obviamente tratamos todo de zafarle y lo primordial, o por lo menos está en Reitoro. Lo primero es la banda, después nuestros quehaceres y eso. Y eso... cuesta armarlo después de tantos años. Claro. Poner primero ¿no? Los bueyes ante la carreta. Acá en Argentina, uno de los grandes limitadores, al menos en mi opinión, para el crecimiento de muchas bandas, es que tenemos una tradición de 3 o 4 bandas de heavy metal muy, muy, muy arraigada, que son el B8, Hermética. Eso, ¿no? Es un karma. Hay como una especie de karma de cualquiera que venga atrás de eso va a ser comparado con esos dioses, esa santísima trinidad del metal argentino. En Uruguay, que no existe esa figura tan paternal y tan dios ahí arriba. Digo, eso es una... sí, existe. Y durante mucho tiempo sí. Pasa que ahora los pibes crecieron. ¿Pero quién? ¿También los hermanos, bandas... chicos crecieron? ¿Pero también de las bandas argentinas? No, pasa tanto allá como acá. A ver, la gente se queda con lo conocido. Es como, a ver, es como Black Sabbath y Ozzy. ¿No? Vos agarrás a un fanático de Ozzy y se encuentra con el viejo, lo primero que le va a decir, yo primero conocí Black Sabbath, y muy probablemente sea mentira, pero a ver. Nos ha pasado, con Claudio siempre lo hablamos. Hay gente de 16, 17 años y me dice, yo vi a Chopper en la mejor época. Difícil. Nah, ¿cuántos años tenías? Difícil. ¿No? Y bueno, y eso se da un poco... Pero eso ya te digo, son vicios entre muy poca gente, pero claro, calan hondo. Entonces te parece que hay mucha gente que piensa igual. Yo ayer haciendo un poco ¿no? el circuito este de microcentro de boliches, de metal y eso, yo quedé alucinado porque es medio muy parecido como allá, pero con mucho más gente, claro. Mucho más movida, pero es igual. ¿No? Y veo que los pibes de ahora están sonando posta, están realmente encontrando una identidad y no están tan flechada la cancha, ¿viste? Antes era hacer Ricardo, hacer Claudio, hacer, ¿no? Como allá, ¿qué onda haces? ¿Qué onda? Ah, loco, hacé vos tu música. No, ahí te tengo que preguntar entonces qué relación o cómo ves vos la comparación entre Chopper y Rey Toro. Y son dos familias distintas, son dos cosas distintas. Yo en otros tiempos, otra cabeza. Yo en Chopper no escribía tanto, si se quiere. Claro. Ya más a la última época, sí, Desangrando prácticamente lo escribí yo, pero y hay un crecimiento, ¿viste? Una cosa es lo que escribís a los 20 y pico. Claro, ¿no? Pero hay, digamos, a Reitero, ¿se lo ve con esa impronta legendaria o no? Y agarró una mística, pero ya te digo, se la ganó Reitoro. Nosotros claro. Lo ganamos uno por uno, los fanáticos. Yo, a ver, pues yo pasé de tocar con Chopper para 1.000 personas, y que Riff y Papo abriera para nosotros, sí. Y para vender 23 entradas, uh-huh. en el primer show de Rey Toro. Claro. Pero tal, lo bueno, bueno... Puedo citarte el mismo caso de Almafuerte. Pero tú cuando Almafuerte arrancó, el primer show era para una cantidad de gente que hoy sería absurda de considerar en el Teatro Arpegios, ¿eh? Que yo estuve y qué sé yo. O sea que no todo es tan fácil como parece. Es que no, no, al contrario, es todo tan difícil como parece. Pero bueno... ¿Pero qué aprendes de esa experiencia de tener que construir de cero de vuelta? Y a mí me hizo capaz, no sé, en mi caso capaz que más astuto, hoy también lo hablábamos con aquel, me ha tocado laburar con managers y con gente que no está en el palo, que te ven como un producto, como un alfajor. Claro. Y obviamente no tenés muchas manos de gente del palo. Recién ahora hay una movida, ahora hay muchos productores allá que respetan un poco más a la gente. Pero ya te digo, también están los que vienen por el momento y hacen todo cagadas. Y bueno, después anda a levantar el muerto. Y la gente, viste, que a veces no tiene mucha memoria. Y vuelve a recaer sobre lo mismo. Pero ya te digo, los pibes crecieron ahora. Y los pibes ya no traen todos esos vicios adquiridos, viste. Y respetan mucho. Y ya te digo, como Rey Toro se ganó ese nombre por sí mismo, y esto se lo peleó cualquiera, tiene el doble de gusto para mí. Es como... Son temáticas diferentes, son tiempos diferentes. ¿Cuánto cambió la banda desde el disco anterior a este? Muchísimo. O sea, ¿son los mismos integrantes? ¿Hubo alguna diferencia? Somos exactamente los mismos. Siempre los mismos. Somos la misma familia. Qué bien que se aguantan. Qué sí y no, sí y no. Mirá, la otra vez lo dije en una nota. Somos tipos que nos vemos hace un montón de años, ya casi 17, ajá. todos los jueves rigurosos. Ah, mirá vos. Viste, los jueves ensayamos. Claro. Si hay martes, ensayo, pero los jueves son rigurosos. Eso. Es nuestro día. En caso de que esté escuchando a la esposa de alguno de los jueves, y capaz que los martes también. No, pero las mujeres ya saben que se tienen que quedar afuera y los jueves joderse. Claro, los jueves, perfecto. No joderse, ojo. Tienen que entender que es nuestro laburo y nuestro sueño. ¿Viste? Sí, claro. Y nada, y bueno, y obvio, ¿no? En la convivencia están, ¿no?, las desavenencias, las cosas buenas. Pero lo bueno que en esta banda pasó es que aprendimos a conocernos, a tolerarnos, tipos de diferentes signos, diferentes... edades, dentro de todo. Y diferentes también, llamarlo estratos sociales o educación, o lo que sea. Personalidades distintas también. Pero estamos todos para lo mismo. Y lo bueno es que yo siempre hablo de la magia que se da en esta banda, que los cuatro vamos para el mismo lado. Y los cuatro, nadie pijotea a nadie. ¿Entendés? Por uh-huh. más que yo escriba las canciones, yo interpreto lo que dicen los tipos con los instrumentos. Y siempre hay un consenso. La palabra que tiraste vos. Es fabulosa a la hora de la hora tener un consenso donde no haya un eslabón. Ayer lo hablamos con unos pibes acá. Ajá. ¿No? El gran tema de ¿es hobby para vos la música? ¡Oh! Tremenda ¿sí? pregunta. Sí, se plantea acá, bueno. Sí, yo ya lo vivo planteando porque... El hobby laburo, digamos. No, claro, hobby suena como... Hobby, como hobby coleccionalas y metelas en el... Como decía Dalí, ¿viste? Hobby son figuritas y coleccionalas. Mis cuadros es arte, ¿no? Arte. Digamos, ¿no? Y bueno, y esto es más o menos lo mismo. Para nosotros, esto es muy serio porque ya te digo, no tenemos tiempo que parar. Yo tengo 43 pirulos. Si a esta altura estoy mintiendo a la gente, mintiéndome a mí, después tengo que rendirle cuentas a la almohada. Y ahí te frío. Es cada vez más caro, ¿no? A medida que va pasando. Y encima tengo que rendirle cuentas a cuatro tipos más, o tres tipos más. Claro. En este caso, mucha familia, ¿no? Nosotros tenemos, somos cuatro tipos arriba del escenario, pues somos un iluminador como el Chispa, Joaquín en las audiovisuales. El Huguito en el stage, los managers, Nico, Gastón. Una pequeña familia gente, en sí misma. Pero son gente que tiene la camiseta puesta. Más está. La familia de cada uno, ¿no? Claro. Y cuesta mucho, ¿viste? Sí. Prender a la persona y decirle, loco, cree en este producto, el producto mal llamado. Sí. Te va a gustar y en esto estamos todos. Y en las letras mucho yo a veces juego con eso también. Los incluyo un poco a esta familia, los incluyo un poco para que también se sientan como que están arriba del escenario. Y están arriba del escenario conmigo. Y los pibes, los que están abajo, la caterva, como yo lo llamo, lo ven así, y yo no vamos por la guita de ellos, nosotros vamos por la aceptación, que canten nuestras canciones. ¿Sabes qué es lo que te iba a decir? Hay bandas acá que han hecho mucha cultura de esta idea de familia detrás de una banda, lo ha hecho Carajo, lo ha hecho Plan 4 y infinidad más, digamos. Bueno, Orcas, que tiene un tema llamado Familia, precisamente. Orcas, y el metal es una familia. Pero Orcas en su historia no refleja eso. O sea, no queda tan claro. Orcas en su historia no refleja para nada esa sensación de familia. Sí lo hacen, por eso digo, me acordé ahora de Carajo y Plan 4, que bien. Sé que más o menos lo han hecho. ¿Hay forma de que eso se sienta desde abajo, digamos, más allá de que vos los incluyas no sé en cómo, letras pero no? Sí. No sé cómo, pero sí. Sí, la gente... Digo, ¿hay una diferencia? La gente... Sí, claro. Pero es lo que te decía de sumar uno a uno a los participantes a la fiesta. no le estamos vendiendo una cosa por otra. Por lo que te decía, ¿viste? Sí. Además, nosotros nos tomamos el tiempo. No es tomarse el tiempo tampoco. Uruguay es tan chico que vos te subís a un mismo bondi que un fanático. Claro. ¿Entendés? Y aunque no puedan entender qué haces vos en un bondi, que yo se lo explico claramente. ¿Cuánto paga al ser tan chico? Bueno, eso. Bueno, al ser tan chico, vivís hablando con ellos y las impresiones te llegan todo el tiempo. Y vos no te podés cagar en eso. Es como cuando yo escuché a Dio por primera vez hablando de Blackmore, ¿viste? Yo soy adicto a Blackmore. Pero Dio dijo algo y vos lo debes saber. Yo después de ver a Blackmore cómo trata a los fanáticos, ya me doy cuenta cómo tengo que ser. Y yo conozco gente que se encontró con Dio en el 80, se encontró en el 92 y Dio le sacó la cara. Yo sé quién sos vos. Sí, sí, totalmente. Y eso dice mucho de las personas. De que no te cagás en las personas, de que vos estás ahí gracias a ellos. Y que no solo eso y vos comés, en el caso de ellos, ¿no? Comés de ellos. Sino que vos le estás, a ver, le estás dando, ¿no? tu manera de pensar en las letras. Y encima de eso te la están cantando. Hay mucho respeto involucrado en todo eso. Sí. Lograr eso se da solo con química o magia. Cuando vos tenés a cuatro o cinco tipos ahí parados y todos van para el mismo lado y crean cosas que después no saben ni cómo las crearon, como nosotros. Y haciendo canciones, que eso es lo que nos preocupa mucho, ¿viste? Hacer canciones y clavarla en el ángulo donde van, ¿viste? Para después poder escucharlas nosotros, ¿viste? A nosotros nos pasa, después que grabás un disco y escuchás 350 veces la misma canción, no lo escuchás en tu casa el disco. No, claro. ¿Está? A nosotros la maduración nos dio, tanto con el 2 como con el 3, que lo podemos escuchar ahora, y nos parece fantástico. Nos gusta a nosotros. Bien. Y ahí sabemos que estamos bien parados, por lo menos que estamos bien. Entonces todas las desavenencias que pueda haber personales se liman. Este es el show que habían soñado para presentar 3 acá, el nuevo disco acá, o vamos a decir. Si me dejas soñar, a mí yo quiero obra sanitaria. No, ya sé. Pero sí. Yo quiero que lo abran otra vez, pero para mí. Sí, sí, sí. Sí, pero sí, mi sueño es tocar con bandas copadas como esas. Es lo que te iba a tirar. Claro, viste. O sea, el participar dentro de una fecha muy nutrida, está Against, está Panzer, Nave Astra, M28, Cynical, Sinara, Causa Mortal. Esto es el 9 de septiembre, son 3 fechas, ¿verdad? Sí, sí, sí. 9, 10 y 11 de septiembre en el Asbury del tradicional de barrio de... octubre. Ah, de octubre, perdón. De octubre. Del tradicional barrio de Flores. Ok. ¿No? La pregunta mía, ¿te da en una presentación como esta dar un buen perfil de la banda ante la gente? Yo recuerdo lo que fue el show en Here cuando tocaron, sí, y todo, y, sí, y hubo mucha gente que abrió los ojos como diciendo, ah, mirá, ¿de dónde salió esto? Sí. O sea, acá... Pasa que a nosotros nos gusta romperle el culo a la gente en donde vayan. Perdón, ¿no? Porque, a ver, nos gusta porque, a ver, nosotros... Está para una letra de cumbia, de hecho, lo que acaba de no, decir. No, es la idea. No, pero nos gusta sacarnos la leche, loco, ¿no? Claro. A ver, nosotros nos tocó... Bueno, lo que te hablaba hoy, tocamos la tercera fecha del Durazno Rock. Sí. Tocamos para 120.000 personas y a las 2 semanas tocamos para 32 personas. Ah. Y vino un loco y me dice, oh, tocaron mejor que en el Pilsen. Y a ver, yo no es que me la esté dando para adelante, pero a mí me llena de orgullo que vean o comparen el mismo show, porque es realmente, yo toco, a ver, si hay una persona nomás que me escuche, no precisa ni que me aplauda, yo te conquisto. Porque yo sé muy bien que con lo que digo yo ni ofendo ni temo. Vos sabés que hablábamos en aquella nota que yo tengo presente justamente porque fue muy emotiva, muy linda, sí, y todo, de una actitud que yo a veces me cuesta detectar entre la gente, y que recordábamos a Max Cavalera de Sepultura, sí, la primera vez, ¿verdad?, que vino acá, sí, claro, sí, que mientras todo el mundo decía, no, loco, aguanten la escena nacional, tienen que darle bola a las bandas nacionales, sí, y qué sé yo, vino Max Cavalera y... con una actitud completamente diferente en la Federación de Box, desde el escenario, dijo, vamos a demostrarle al mundo que acá en Sudamérica están las mejores bandas que existen. Y era una concepción completamente distinta, onda, no nos escuchen por ser sudamericanos, exacto, escúchennos porque lo que hacemos es lo mejor que hay, ¿no? Y coincidíamos en este punto al respecto, porque sí, claro... Sí, yo no tengo la obligación de escucharte porque naciste cerca de mi casa. En todo caso, te escucho porque está bien lo que haces. Digamos. Además, tiene sabor a lástima. Sí, claro, y no me gusta, claro, eso. Me gusta las bandas que se imponen por prepotencia de talento, como decía Roberto Arlt, por presencia y demás. Y cuando fui a ver a los chicos de Rey Toro, me llamó mucho la atención eso. En ningún momento hubo ningún permiso. Onda, venimos acá a romperte la cabeza y punto. O sea, no te pedimos permiso para ver si querés que te pasemos por encima. Y fue muy cómico. Vinieron de Uruguay, a ver, 10 personas de la catarra, ¿viste? Que nos siguen a todos lados. y en el segundo tema, creo que fue, el Daro, me acuerdo, me dice, Chupete, ¿cuándo empieza esto? Fue como meterme dos de... Claro, ¿viste? Terminó el show y me dice, me lo metiste en el orto. Y bueno, jodete, lo bajó la oreja. Pero fue fenomenal, ¿viste? Esas cosas que se dan son fantásticas. Y acá, y yo siempre lo quiero recalcar, y esto no es de demagogo, porque a veces mucho, viste, que parece como que estás vendiendo alfajores, volviendo a eso, ¿viste? Sí. Loco, yo vengo a presentar el mejor show para que vos compres. Y es realmente lo que pensamos. A nosotros nos rinde mucho ser auténticos, y no solo eso, sino no escatimar, ¿viste? Si yo puedo hacerlo, te puedo hacer un show de la puta madre, dame cuantos más temas pueda tocar. ¿Querés que toque último o primero? Yo toco en el lugar que vos quieras. Yo romperte la cabeza, te la voy a romper. Punto. Para mí, ¿no? La competencia, si se puede hablar, para mí es conmigo, o no, es con nosotros. El resto de las bandas, cada uno que haga su set. Nosotros tenemos oreja y, por suerte, buen gusto. Y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y si está bien, estate seguro que te vamos a decir, che, está muy bien lo que haces. Y si está mal, bueno, si me preguntaste lo digo. Si no, no te voy a andar, ¿no? Totalmente. Pero eso pasa. Y nos pasó con Causa Mortal, nos pasó con Del Infierno Ahora, con Insignia en su momento, que fueron pibes que se arrimaron en un plan, onda, amigos y con mucho respeto, pero también eran un poco fanáticos. Y somos al día de hoy chanchos amigos. Seguimos tocando con ellos. La última fecha la hicimos con Del Infierno y con Causa. Ajá. Divino, estuvo un show tremendo. Fue un lanzamiento del disco este. Nuestra, ahora la presentación es en noviembre allá. Sí. Y pasamos brutal. Se acordaban de todo, ¿no? De todas las anécdotas que vivimos acá, de todo. Y realmente, loco, no lo ves como cansador. No lo ves, viste, pateando, buscando un hotel y durmiendo en una escena. No, la verdad. No, claro. No lo ves, no. Lo disfrutás mucho. Ojalá, ¿no? No nos toque eso a los 60 años, cuando estemos muertos. Claro, pero bueno, en eso estamos. Que el reconocimiento venga en vida, en buena vida. En vida, ¿viste, claro. César? ¿Viste? La otra vez lo hablamos también. Uh-huh. A mí me encanta que sea eso. A mí no me importa que me sobe y me hagas un monumento. A mí no me hagas un monumento. A mí decime que está bien lo que hago, y si está mal, decímelo, ¿eh? Uh-huh. Y si tiene un poco de sentido común lo que me estás diciendo, lo voy a tratar de cambiar o solucionar. Claro, y de eso aprendes, ¿viste? Tenemos toda la vida para aprender. Señoras y señores, Fabián Furtado, Chupete, como lo llaman en Uruguay. No, y acá aquí, también, ayer me tiraron. Acá te mandaron. Ya está, negro, ya quedó. Ya ¡Chupete, está. Ferné! Como decíamos antes, acá hubo un presidente al que lo llamaban Chupete. Y no, yo no me voy en helicóptero. Claro. Se va en bondi con los pibes. Claro. Yo soy de Blue Dickens. Sí, para ahí para adelante. Ya charlamos fuera de aire, pero a full. Avión sí, helicóptero no. Claro. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a pasar el primer tema que sonó, fue Necronomicon de El 2. Pero ahora vamos a pasar un tema del nuevo álbum, como para cerrar la nota. Vamos arriba. Agradezco profundamente que hayas podido venir a hacer la nota. A ustedes, loco. Aguante la rock. Y vamos a aprovechar y vamos a meternos en 5 años de viaje entre lo que fue un disco y lo que es el presente de la banda. Yeah. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí. Tenemos acá un par de entradas que las vamos a sortear oportunamente antes de la fecha. Recién en octubre la fecha. Buenísimo, Nico, la producción. Muchas gracias. Sí, señor, tal cual. Bueno, ya les digo, Rey Toro con Against, con Panzer, Nave Astra, M28, Cynical, Sinara y Causa Mortal, 9 del 10 del 2015, 19:30 horas, van a durar hasta que la vela no ardan, evidentemente, bueno, como suele ocurrir en el Ajuri, ahí en el tradicional barrio de Flores. Lo que estamos escuchando es el primer corte, ¿no?, del disco. Hacha, bueno, Hacha de Rey Toro sonando en Tiempo Violento. Gracias, yeah. Fabián. Muchas gracias, chicos. We'll be right back. 30 años. Rock and Pop. Donde el rock y el pop viven sanamente y en familia. Rock and Pop. Espacio publicitario. Nueva Autovía 6. Conecta los puertos Zárate, Campana y La Plata. Alivia el tránsito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. 180 kilómetros de desarrollo. Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Sepultura festeja sus 30 años de carrera con un show asesino y demoledor. Banda invitada, Orcas. Domingo 11 de octubre, Teatro Vorterix. Entradas por Sistema Ticketek y en los puntos de venta de siempre. Organiza EB Producciones. Nuevo mix del Caipirosca. Se toma de tardesina en la Terrazosca. Nuevo mix del sabor Caipirosca by Quilmes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. El metal no es plástico. No es cartón. Menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. October 2nd, 1992. Once de octubre, vamos a ver nuevamente a Sepultura en Buenos Aires. Teatro Vorterix es el lugar. 11 de octubre la fecha. Orcas, la banda soporte. Y Tiempos Violentos junto con Rock and Pop te regalan un par de entradas para ir a ver a Sepultura por domingo hasta que llegue finalmente la fecha, ¿de acuerdo? Porque, ¡esa, viejo! Sí, porque tenemos ganas de que ningún oyente de Tiempos Violentos que quiera ir a ver a Sepultura falte por motivos de ¡ah, no me alcanza la guita! ¡Ah, me colgué a comprar! ¡Ah, no sé qué! ¡Ah, soy un pelotudo! Así que 4535-7625, 4535-ROCK es el teléfono al que tienen que llamar. Hablan con Marto y se anotan mientras escuchan esta bella tonada. Para ganarse un par de entradas para ver a Sepultura el 11 de octubre. Lo que escuchamos, ¿qué es? Manifest. We'll be right back. Sepultura, Manifest y este gag que hacemos fuera del aire con Javier Rossi, que me gusta mucho. ¿Qué lo parió? En fin. Bueno, amiguitos, veníamos hablando antes con Martin Larson de At The Gates, de que él, cuando escuchaba bandas de metal, le gustaba que sonaran o muy nuevas, o algo muy nuevo que no hubiera escuchado nunca, o muy viejas. Sí, señor. Y vamos a homenajearlo con una que suena muy vieja, porque ya pusimos de cortina antes una que sonaba muy nueva y no funcionó. Así que vamos con una que suena muy vieja, un cuarteto que, si no lo conocen, es hora de que lo empiecen a conocer. Vos lo conocés y lo hemos charlado ya. Sí, sí, aparte la sorpresa de la semana para es mí. Es un discazo total. De esos que te dan ganas de escuchar varias veces, algo parecido a lo que nos pasó con el de Ghost. Sí, Te dan ganas de volver a escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar. En este caso es una banda que es un cuarteto de Cambridge, ingleses, que se llama Uncle Acid and the Deadbeats. Sí, el último disco, este disco que vamos a presentar ahora, figuran como Uncle Acid, nada más. Sí, Uncle Acid, efectivamente. Pero no sé, a mí me gusta conservar el nombre anterior, me gusta el nombre. Sí, sí, está bien. El tío ácido, básicamente. De hecho, se los conoce así también, es Uncle Acid, la banda. Uh-huh. Una banda que desde el comienzo se caracterizó por tener una estética muy vieja. Pocos colores por lo general en las tapas, no hacen nada muy extravagante, muy rimbombante, una banda muy para remera. De hecho, si te fijas, las tapas de todos los discos van muy en ese estilo. Uh-huh. Y con una estética muy psicodélica, hippie, sesentosa, sí, si se quiere. Y con una impronta también en los instrumentos y en la música de esa manera. De hecho, usan instrumentos viejos, usan equipos valvulares para grabar y esas cosas, como para generar ese mismo ambiente, ese mismo clima y ese mismo sonido gordo y viejo de esa época. Sí, de hecho hay una definición aquí, metafórica por supuesto, para definir el sonido, ¿no? Sí. De Uncle Acid, que dice: la banda original de Alice Cooper tocando una zapada en una celda junto con el temprano Black Sabbath y los Stooges. Me parece una definición muy linda. Es perfecta, me gusta mucho, sí, sí. Es una licuadora entre todas esas cosas que nombraste y la verdad es que sí, es una banda muy interesante y va muy en esa onda. Digo, qué sé yo, cuando algo se pone de moda, por lo general lo que pasa es que durante un tiempo se sobresatura el mercado de bandas que hacen eso, claro, y un tiempo después empiezan a caer las que no se pueden sostener y las que se hunden y quedan flotando las que tienen con qué, digamos. Sí. Y en este caso particular, esta es una banda para tener en cuenta que además es difícil de ubicar dentro de un contexto, no así de una definición de estilo, porque podés decir fácilmente que se trata de stoner, retro, Doom psicodélico, etcétera, etcétera. En este caso eso está claro en qué bloque los ponés. Sí, claro, sí. Ahora el estilo no es tan fácil de definir, porque algunos hasta lo han definido como occult rock, aunque en realidad no tiene los mismos elementos de las bandas de occult que estamos habituados. Pero, de hecho, sí tienen, pero sí tienen sonido. El sonido sí, pero de hecho, claro, las bandas de occult rock se definen más por las letras también. Claro, totalmente. Hablan de cosas ocultistas y ellos, en el caso de Uncle Acid, no necesariamente. No, pero es como cuando decís del black metal que haces alusión a un sonido, por más que la expresión black metal esté hablando de las letras, del mensaje, etcétera. Sí, por más que canten sobre flores, si respetan ese sonido van a seguir. Exactamente. Bueno, acá pasa algo semejante y encima, como hay toda una onda con la familia Manson, tienen todo un mambo muy loco por ese lado. Bueno, también se los mete dentro de ese palo. El nombre no. El nombre viene de una banda que tuvo Rusty Day, el cantante de Cactus. Sí, claro. Que se llamaba justamente Uncle Acid and the Permanent Damage Band. ¿Sí? Los que conocen Cactus de las veces que lo hemos pasado aquí, saben a qué me refiero. Bueno, linda banda. Una referencia muy, pero muy oscura realmente para agarrarla. Sí, pero tiene sentido. Sí. Si te gusta esto que vamos a poner ahora y no conoces Cactus, también anda a buscar Cactus. Totalmente. Lo que escuchamos es una canción que se llama Downtown, track número 3. Nos pusimos de acuerdo con César, yo había elegido otro, pero tenía razón el caballero. No dijimos el nombre del disco. Tenés razón. The Night Creeper. Se llama The Night Creeper, es difícil, Creeper es difícil de decir, el aterrador. El merodeante. Sí, pero el aterrador nocturno sería. Pero y hay un policía en la tapa, está re bueno, un policía londinense de los viejos. Tiene sentido, póngala de vuelta. Entonces escuchamos Uncle Acid haciendo Downtown, o Uncle Acid and the Deadbeats, como quieras llamarlo con su nombre tradicional o no. Yeah. Pasaba Uncle Acid con Downtown. Sí, señor. ¿Qué más tenemos? Tenemos, a ver, a riesgo de ser muy cargosos con las novedades, ¿no? Porque, bueno, a mucha gente le gustaría escuchar estas tres horas puros clásicos, pero en una época como esta, que es temporada alta de lanzamientos, vale la pena presentar cosas, y algunas hasta corremos el riesgo de que nos queden viejas, como es el caso del disco de Act of Defiance, sí. De Chris Broderick y de John Drover, que son los salientes de Megadeth. Recién charlábamos de cuál va a ser nuestra próxima máquina de pibar, claro, carne. Claro, sí va a ser y Megadeth. Seguramente va a ser Megadeth, ¿no? Sí, pero bueno, mientras tanto tenemos el lanzamiento que por muchos era esperado de estos dos exponentes que se fueron de Megadeth un poco con el rabo entre las piernas y que, bueno, prepararon un disco como para explicar su salida de algún modo, si es que se explican las salidas con nuevo material. Sí. Bueno, el caso es que ya tenemos Birth and the Burial, así se llama, Nacimiento y el Entierro. Una banda que algunos no tienen el empacho de denominar supergrupo. A mí me parece como excesivo, honestamente, porque están John Drover y Chris Broderick, dos ex Megadeth, sí. Y después está Henry Derek Bonner, de Scar de Martin, el cantante, y Matt Blajand, de Shadows Fall. Sí, se ha llamado supergrupos a menos que eso. Está bien, pero me parece que es exagerar, honestamente. Es exagerar, pero es un nombre que ya se usa. Pasa que es un nombre que no necesariamente significa algo bueno. Pensá que no, supergrupos, no son tantos los buenos que podés nombrar. No, porque aparte la química por ahí no está presente, por más que sean grandes nombres. No, obviamente, no todos los supergrupos son Emerson, Lake and Palmer. Por eso, supergrupo es algo que queda bien en una gacetilla y nada más. Claro, totalmente. Bueno, en este caso tenemos una banda de thrash death que realmente es muy eficiente, pero no mucho más que eso. Alguno me decía, sí, pero cualquier tema de los que está en Act of Defiance está mejor que Super Collider. Puede ser. De hecho, hubo declaraciones hace muy poquito de John Drover acerca de que a ellos les hubiera gustado en Megadeth hacer Killing Is My Business 2 antes que Super Collider, que no era la intención ni el gusto de ellos. Sí, igual comparar con Super Collider es poco noble. Sí, obviamente. Está comparando con lo peor de la historia de la banda. Obviamente, pero bueno, es lo último que hicieron y lo que generó también la ruptura con estos dos integrantes. Entonces, desde ese punto de vista, tiene algún sentido. Sí, yo estoy muy contento y celebro que ahora estos dos músicos puedan tocar en vivo. Claro. Porque hasta antes no se los dejaba, parece. No se los dejaba, claro. Me alegro. Ahora, la próxima vez que vengan, seguramente nos van a volar la cabeza de una vez. Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Acá tenemos uno de los temas, ni siquiera el corte de difusión ni nada, Thy Lord Belial, nuestro señor o tu señor Belial. Que es un demonio, ¿no? Es un demonio como Mastiffal, que también es un demonio. Sí, señor. Bueno, escuchamos entonces a Act of Defiance y ya vamos perfilando el final del programa del día de hoy. Home. La cortina de áspera indica que nos estamos yendo, no sin antes anunciar a los ganadores. Los CDs de Serpentor los ligaron Alejandro Legal y Yamil Maguna. Joder, me decían Alejandro Legal. Sí, está bueno llamarse Alejandro Legal. Qué capo. Decime que se llama Alejandro Ignacio Legal. No sé, no tengo idea. Me habría encantado. Y las entradas para Mastifar en la presentación de Cultura Brutal en el Vorterix, viernes 11 del 9. Alexis Baez. Oh. Demián Díaz. Esperaba más juegos de palabras con apellidos. Qué lástima. Enzo Daniel Cabrera. Bien. Emanuel Castillo y Adrián Vizcarra, mi viejo. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Ya estamos entonces. Nos estamos yendo corriendo. Ya llegan los chicos de Roquea Radio. Y como no tuvimos la oportunidad, normalmente nos vamos con un clásico, esta vez nos vamos con una novedad, porque durante esta semana se estrenaron algunos temas del próximo disco de Malón. Grosso. O sea que nosotros también, de Nuevo Orden Mundial, nosotros también vamos a presentar un tema que es nada menos que un cover de Héroes del Silencio, que se titula Deshacer el Mundo. Con esto nos vamos al del programa de Tiempos Violentos de este domingo. Javier Rossi nos operó. Gracias, Marto Javier. Santavalla. Gracias, Marto. Nos asistió. Sí. Harry Salva Rey. Gracias, rengueó Harry por todo el estudio. Uh-huh. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez. Gracias, César. Los despide diciéndoles: tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y cuando tengan tantos, pero tantos contenidos que no saben qué hacer, bueno, simplemente déjenlos volar libremente. Chao, gente. Hasta la semana que viene. Empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo.